esa puerta. Me parece que no hay puerta. La han sacado para arreglar, creo que están. ¿Pasan los ladrones? No, no, debe ser porque están cambiando el sentido del que abren. Debe ser eso. Lo que pasa es que... El ruido. El ruido es... Bueno. Vamos a tener que hacer un doble esfuerzo de concentración, ¿no? Bueno, ¿cómo les va? Bien. Vamos a cursar la asignatura Elementos de Economía. ¿Sí? ¿Alguno de ustedes ya la cursó? Todos los demás se están ingresando. ¿Y es la primera materia que hacen? No, no. Ya han hecho... Claro. Producción, hace, etc. Bueno. O sea que lo que tiene que ver con el funcionamiento de la universidad, eso ya lo tienen todos. No tanto, ¿eh? No tanto. Bueno. Digamos, que hay que inscribirse no solo para cursar la asignatura, sino también para dar los exámenes. ¿Sí? ¿Eso lo tienen claro? Es decir, no es que se les dice, la fecha de examen es tal, y ustedes vienen ese día y se presentan. No, tienen que inscribirse. Hay una semana, una vez que termina el cursado, está destinada a que ustedes se inscriban, ¿no? Hay, según cuál es la fecha de exámenes, hay una, dos o tres oportunidades, ¿no? Julio, diciembre, febrero, y hay fechas adicionales en mayo y en septiembre. ¿Sí? Los otros meses no, para que podamos dar clases. ¿Sí? Eran todos meses de fecha de examen. Bueno, eso sí lo tenían claro. ¿Sí? Bueno, supongo que tienen alguna expectativa respecto de la materia de elementos de economía. No los que la están cursando otra vez, pero digamos sí, tienen una expectativa, claro. Pero esa ya la sé, la expectativa que todos tenemos cuando empezamos a cursar una materia, ¿cuál es? Aprobarla, muy bien. Pero además de eso, ¿sí? Se supone que debería servir para algo, cumple alguna función dentro de la currícula de la carrera, ¿cierto? ¿Ustedes tienen alguna idea a ese respecto? ¿Para qué podría servir? Si me baso en mi economía, estoy fundido, pero calculo que la economía dicta mucho en la historia. Creo que tener plata en cualquier parámetro ayuda más. ¿Tener plata? Claro, económicamente. ¿Pero por qué vinculás la teoría económica con tener plata? Salvo entre los economistas que nosotros vamos a estudiar, salvo dos, todo lo demás eran bastante pobres, diría yo. Poca plata que vive. No, que el economista sea pobre es una cosa. Yo hablo que el dinero influye mucho en la economía global. Sí. Eso, a eso me hizo referir. Pero la teoría económica lo que se propone es explicar el funcionamiento de la economía capitalista. Está destinada a explicar esto. explicar cómo funciona esta economía. Y no a darnos reglas acerca de cómo se hace para ganar mucho dinero. Son dos cosas distintas. A lo mejor si hay alguien que es un buen economista y además de eso es bastante perspicaz para buscar formas para hacer dinero y une las dos cosas, como fue el caso de David Ricardo, por ejemplo, sí. Pero el objetivo fundamental es elaborar una teoría que trate, ¿no?, cuyo objetivo sea explicar cómo funciona el sistema económico este en el que nosotros vivimos. Entonces la pregunta es, ¿qué expectativas tienen? ¿Qué papel podría jugar tener un curso de este tipo para alguien que está tratando de ser historiador? Eso es profesor de historia. ¿Cómo? Habla más fuerte, por favor. ¿Alguien tiene alguna otra expectativa, digamos? ¿Alguna idea? ¿Alguna fantasía? Fíjense que dentro de la historia, no como, digamos, como los acontecimientos, ¿no?, sucedidos, sino como la ciencia de la historia, ¿no?, como la disciplina que estudia la historia. Noten ustedes que hay especialidades. Existe, por ejemplo, la historia económica, sociales, o la historia de la empresa, es una especialidad que hay. La gente que elige como eje para realizar estudios históricos, tomar un caso de una empresa y estudiarlo, ¿no?, a lo largo del tiempo. Un planteo teórico, un planteo metodológico. Y en la historia económica, social, se van a encontrar ustedes con autores que van a adoptar, digamos, el punto de vista o la teoría y la metodología marxiana o de Marx o marxista, ¿no?, pero se van a encontrar con otros autores que van a utilizar otros cuerpos conceptuales, por ejemplo con enfoques ricardianos, ¿no?, o con enfoques liberales, digamos ortodoxos, ¿no? Entonces, una materia como esta debería servir ¿para qué? Para que cuando ustedes estudien historia, no cuando estudien economía, cuando estudien historia, cuando lean algún texto de historia económica, de historia social, etcétera, y ustedes se encuentren con un lenguaje, van a encontrar términos que allí se utilizan. Va a aparecer, por ejemplo, plusvalor o plusvalía, como quieran, pero puede aparecer demanda efectiva, ¿no?, o producto o excedente. Hay una cantidad enorme de otros términos. Esos términos tienen un significado preciso. Uno, si quiere, puede leerlos e imaginar cuál será el significado, ¿no? Pero no es el método que yo lo recomiendo, porque a lo mejor yo imagino cualquier cosa, ¿no? Lo importante es que cuando uno lea y diga capital, por ejemplo, tenga claro cuál es el significado que se le atribuye, que le atribuyen diferentes autores, o que le atribuyen algunos autores, ¿no? Al término capital, ¿no? Entonces, por ejemplo, para referirlo a algo que acaban de plantear ustedes, uno podría relacionar a las clases con el capital solo en un tipo de sociedad de clases, en aquella sociedad de clases en la que existe el capital. Pero no solo hay clases en las sociedades en las que existe el capital. Hay clases en sociedades en las que no existía el capital. No sé si soy claro, ¿no? Ahí ya, fíjense, ya estamos introduciendo una precisión. Pero esos términos, esos conceptos, digamos, no son como quien tuviese un diccionario, digamos, ¿no? En la que uno busca por la letra, ¿no? Por la primera letra. Capital, capital fijo, capital, ¿no? A, acumulación, en la E, busco excedente. No, son conceptos que forman, junto con otros conceptos, forman conjuntos coherentes, consistentes. Eso es una teoría. Una teoría es un conjunto coherente de conceptos. Entonces, una adecuada comprensión del significado de esos conceptos, digamos, supone que uno tiene que tener por lo menos los elementos fundamentales de esa teoría. Para lograr esto, hay un camino que suele emprenderse, digamos, en muchos cursos de economía, ¿no? Es decir, un curso estándar de economía es este que toma un manual, que habitualmente se utiliza, ¿sí? Y entonces ahí tiene lo que se suele dar en estos cursos, ¿no? Una especie de sistematización que al mismo tiempo es la corriente principal, la corriente ortodoxa. Esa no sirve porque uno puede, con ese método, digamos, con ese camino para incorporar conceptos de la teoría económica, puede pensarse que la teoría económica es un campo en el cual hay una sola teoría, una dogmática, ¿no? Una ortodoxa, una dogmática, ¿no? Que la practican el conjunto de personas que son oráculos de este dogma, ¿no? Y no hay ninguna discusión. Y esto no es. En realidad hay diferentes corrientes, como les va a pasar cuando estudien teorías sociológicas, cuando estudien la propia historia. Ustedes saben que hay diferentes enfoques. ¿Qué conceptos se introducen para poder estudiar la historia, ¿no? O si estudian la antropología, lo mismo, ¿no? ¿Cómo hacer entonces para que ustedes aborden esta, hemos dicho, la abordemos en conjunto, ¿no? A estas diferentes funciones? Este curso adopta un enfoque, digamos así, genético, ¿no? Es decir, tomamos de un cierto periodo de desarrollo de la teoría, un periodo que va desde mediados del siglo XVIII hasta los años 30, digamos el primer tercio del siglo XX, tomamos algunos autores, los que se consideran fundamentales. Hay cierto consenso, en realidad, de que son los autores fundamentales. Y los vamos viendo cronológicamente. Vamos viendo un autor, lo situamos mínimamente en su tiempo, y entonces nos planteamos cuál es el problema que trata de explicar ese autor. Para resolver ese problema, para contestar a la pregunta que ese autor se está haciendo, ¿sí?, tiene que elaborar una teoría. Entonces va acuñando conceptos y los va introduciendo y los va armando, ¿sí?, de una forma que ese autor trata de que sea coherente. Cuando vamos presentando la tarea de ese autor, vamos incorporando, digamos, a nuestra mochila, vamos incorporando términos, conceptos, pero no sueltos, ¿no?, como una sopa de letras, no. Los vamos incorporando formando parte de la teoría del autor. Y después pasamos al autor siguiente. Y a lo mejor el autor siguiente discute con el anterior. A lo mejor toma algo de lo que dijo el anterior, pero a lo mejor, como digo, discute o refuta algo de lo que ha dicho el autor anterior. Y además, en realidad se está haciendo otra pregunta. Ya estamos en otro tiempo, en otro momento histórico. Y entonces elabora su propia teoría y se van incorporando nuevos conceptos. Y así, sucesivamente, lo hacemos con los diferentes autores que vamos a ver. ¿Cuáles son esos autores o escuelas? Son los siguientes. Vamos a ver, en primer lugar, la escuela fisiocrática, o los fisiócratas, como tienen ustedes. Fisiocracia. El autor, digamos, el jefe de la escuela fisiocrática, una escuela que surge a mediados del siglo XVIII en Francia, se llamó François Quesnay. Quesnay, se escribe con Q, ¿eh? Quesnay y con Y al final. Se pronuncia Quesnay, François Quesnay. A continuación vamos a ver a Adam, no Adam con N, sino Adam con N al final, Adam Smith, que es un autor escocés que en realidad trabajó prácticamente casi toda la segunda mitad del siglo XVIII. Pero en realidad su libro fundamental, y del cual nosotros vamos a ver una parte, lo publicó en 1776. Sí, el año no importa, ¿eh? Acá nadie le va a preguntar fechas. Sí, no me digan que Smith, digamos, tocaba con los Beatles. No. Estaba a finales, en el último cuarto, digamos, del siglo XVIII. Los fisiócratas también, digamos, los fisiócratas trabajaron esencialmente entre 1760 y 1780. Hay cosas anteriores, pero más o menos. Después vamos a ver a David Ricardo. David Ricardo fue inglés y vivió a principios del siglo XIX. Concretamente nosotros vamos a ver la producción de Ricardo entre 1815 y 1821. Después vamos a ver a Karl Marx. Karl Marx. Carlos Marx. ¿Cómo andas? ¿Saben? Sí, bueno. Por lo que escuché. Además, que metías al corte. Salvo, no creo que nos confundamos ni con Groucho. ¿Más? Ni con Daniel. Ese Daniel sí, bueno. Mejor dicho, todavía bien. Funcionario del gobierno durante, argentino durante el año 90. Bueno, pero que no tenía nada de marcha, solo la presión. Bueno, es una cosa chismosa en la vida acá. Bueno, Marx, como ustedes saben, fue alemán, ¿sí? Aunque, bueno, vivió en Bélgica, en Francia y fundamentalmente en Inglaterra. El grueso de su obra teórica la hizo viviendo en Inglaterra, en Londres. Digamos, lo que nosotros vamos a ver de él son algunos capítulos de El Capital, que se publicó, digamos, el tomo 1 lo publicó Marx en 1863, no recuerdo exactamente el año, a principios de la década del 60, digamos, del siglo XIX. ¿Sí? Los tomos 2, 3 y el tomo 4 de la historia sobre las teorías, Marx no los publicó en vida, los publicó después ahí. Bueno, igual nosotros vemos algunos capítulos del tomo 1. Después viene no solo un conjunto de autores, sino un conjunto de corrientes que han recibido diferentes nombres, ¿no? Una de ellas es marginalista y la otra es neoclásico. La mayor parte de la gente los llama neoclásicos, aunque hay una de las corrientes, digamos, que no aceptaría de ninguna manera que se los llame neoclásicos, ¿no? Pero digamos, marginalistas o neoclásicos es una corriente que surge más o menos simultáneamente en Inglaterra, en Austria y en Francia alrededor de 1870. Digamos, los autores fundamentales se llamaron, el inglés se llamaba Gibbons, con J y B corta, Gibbons, ¿no? Se pronuncia Gibbons. Bueno, el otro es un austríaco, el apellido es Menger con G. Y el tercero es un francés, se llamó Walras, con W, ¿no? Walras. Se llamó William Stanley Gibbons, Karl Menger y León Walras. Estos autores dieron surgimiento a esta corriente marginalista, neoclásica, o a lo que ahora suele llamarse microeconomía. Y finalmente, vamos a ver, de esos autores, yo lo que les puse en los materiales es un capítulo del libro de Gibbons, y después un capítulo de otro autor que no se los mencioné recién, que se llama como Messi, se llama Lionel Robbins, pero con doble velado, Robbins con doble velado. Bueno, un capítulo también de este autor que bueno, escribió en la década de los 30 del siglo XX. Bueno, se lo podría considerar un continuador de los austríacos, porque esos dos capítulos creo que les pueden dar, pueden ilustrar, digamos, lo que es esta, escuela o corriente, ¿no? Y finalmente vamos a ver a otro de los autores que actualmente, sí, con la crisis mundial en curso, se le estaba, no en los medios académicos, porque ahí siempre se lo leyó hoy, pero sí en los medios periodísticos, ¿no? Que es Keynes, ¿no? Keynes, que se llamaba John Maynard Keynes. Normalmente se suele decir los dos nombres, porque el papá de Keynes, que también se llamaba John, también era economista. Pero el papá se llama John Neville Keynes y el hijo John Maynard. Pero el famoso es el hijo. Bueno, este señor publicó un libro en 1936 que se llama Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero, ¿no? Nosotros vamos a ver los elementos fundamentales de la teoría económica, ¿no? Que dio lugar, digamos, constituyó el punto de partida para que se conforme lo que ahora suele llamarse macroeconomía. Es impreciso lo que estoy diciendo. Digamos, hay macroeconomistas keynesianos y hay macroeconomistas que no son keynesianos, ¿no? Pero lo que llegó a llamarse macroeconomía tuvo su punto de partida, digamos, en la obra de Keynes. Entonces, rebobino, vamos a ver. Fisiocracia, Smith, Ricardo, Marx, neoclásicos y Keynes. ¿Sí? Hay una aclaración, dos aclaraciones importantes. La primera es la siguiente. Quisiera que eliminen ustedes de cuajo la idea de que la teoría ha tenido un comportamiento lineal evolutivo. Digamos que la teoría estaba en los fisiócratas en un determinado estadio, vino Smith y la puso en uno superior, y después Ricardo no, y así sucesivamente. No es, digamos, hay problemas planteados por un autor que otro los abandona, pero otro posterior los retoma, ¿no? Digamos, si bien utilizamos un método genético, ¿no? Si vamos viendo a los autores en orden cronológico y poniéndonos en las preguntas que estos autores se hacen, y al ver cómo las responden, vamos incorporando en nuestra mochila términos, conceptos de la teoría económica. ¿Sí? Pero no suponemos que, el papel de la demanda en el funcionamiento de la economía está en los fisiócratas y está en Keynes, siendo que otros autores habían prestado importancia a ese aspecto. No sé si soy claro. La otra es la siguiente. ¿Por qué yo entré acá, sin decir siquiera cómo me llamo, me puse a hablar de Keynes, de Smith, de Ricardo, de Marx, por una razón muy sencilla? Acá los personajes importantes son ellos, estos autores, y son tan importantes como para que nosotros, en la medida de lo posible, tratemos de leerlos directamente a ellos. el valor de este curso está en que ustedes tienen con él la oportunidad de acceder directamente a cada autor. Y además, cuando lo leamos a Smith, vamos a tratar de leerlo a Smith desde Smith mismo. No vamos a buscar a alguien que venga y me diga, miren, Smith dice, no, a ver, si yo quiero saber qué dijo, o mejor dicho, qué escribió Smith, voy y lo leo a Smith y trato de entender qué me está diciendo. Por supuesto, esto presenta una dificultad. Digamos, vieron que hay cursos que uno los hace con un manual. El manual es muy interesante, tiene una ventaja. Se supone que no hay nada en él que yo no tenga los elementos en alguna parte del manual para leer. Además, no hay contradicciones. El que escribió el manual se encargó de que si había alguna la eliminó, digamos. O si había algún bache, lo llenó. Entonces queda todo muy prolijito. En cambio, cuando nosotros estamos leyendo directamente el autor, bueno, las contradicciones en las que puede caer ese autor están ahí. Y si hay algún tema que el autor ha obviado y sin embargo resultaba importante para lo que ese mismo autor estaba diciendo, quedó el vacío. Entonces uno, además, lee uno y que escribe en un momento determinado, con una terminología determinada, con un clima intelectual propio de su época. Digamos, Smith no nos va a decir, bueno, man, no. Escribe como escribía. Como escribían los que estaban en la Ilustración escocesa, eran miembros del iluminismo escocés. Además era un filósofo, escribe de esa manera. Marx, que está prácticamente un siglo después, escribe de una manera completamente distinta, preocupado con preocupaciones completamente distintas, con un lenguaje, porque además en ese siglo han pasado muchas cosas y han escrito muchos otros. Entonces uno está leyendo un autor y después pasa a leer el otro, no de una década a la otra o de la mitad de un siglo a la mitad del otro siglo, sino de una semana a la otra, ¿cierto? O de una quincena a la otra. Entonces, hay que hacer el esfuerzo de decir, bueno, yo ahora lo estoy leyendo a Ricardo, ¿no? Que dice algo de Smith, pero fíjate qué salame Smith, que no se dio cuenta, y bueno, sí, pasa eso. Pero no podemos ponernos como si estuviesen en un mismo momento y pudieran discutir entre ellos. Pero si ustedes han elegido estudiar historia, van a tener que estar en condiciones de hacer ese tipo de lectura. Porque si se fueron a leer, por ejemplo, ¿por qué Mariano Moreno, hablaba de determinada manera, decía determinadas cosas, ¿sí? Con nuestra mentalidad contemporánea, seguramente no va a entender de qué estaba hablando Moreno. ¿O por qué San Martín? ¿Sí? Creo que no necesito abundar en eso. Pero al mismo tiempo, el curso gana en calidad. Lo repito, no por mí, sino por ellos, por estos autores. Y en ese sentido, yo quisiera transmitirles a ustedes el, digamos, la necesidad de que adviertan la importancia de un curso de estas características. Muy importante, y es muy importante tenerlo en el comienzo del proceso formativo. Por supuesto que van a quedar montones de preguntas, de problemas que no vamos a poder responder acá, pero digamos, este curso tendría que ser como un cimiento, ¿sí? Como cuando uno cava y pone ahí material para que la pared, ¿sí?, se siente sobre una base firme. Porque cuando yo use un término, cuando yo diga capital, plusvalor, demanda efectiva, ingresos, productos, demanda, oferta, precio de tal o cual tipo, esté usando plena conciencia del significado del término que se dice. Dicho esto, a menos que ustedes me quieran preguntar algo en este momento, ahora sí me puedo presentar. Mi nombre es Pedro Sacumaca. Es un apellido griego, difícil, con lo cual termino siendo usualmente Pedro. Sacumacos. C-S-A-K-O-U-M-A-G-K-O-S. Por eso le digo Pedro. Termino siendo Pedro. Así que, ya sabes. Bueno, esta materia la dictamos también. Hay otra comisión que está a cargo del profesor Ricardo Borello. Y por supuesto, damos la misma bibliografía, el mismo material, el mismo enfoque. ¿Materiales ambos? ¿Del mismo profesor que hace años? Sí, yo ahora les voy a comentar uno por otro. También la dicto para la licenciatura de historia. Y también dicto otras materias en esta universidad, para otras carreras, ¿no? También doy clases en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de Letras, de otros temas, y a veces algún seminario de temas semejantes al de esta. Informaciones generales, ciencias sociales, en economía y sociología. El área de investigación a la que me dedico habitualmente son los estudios agrarios, sobre todo lo que tiene que ver con campesinos, pequeños productores, desarrollo rural, empleo rural, empleo agropecuario. Bueno, además, los que ya han hecho el curso de Plata se lo van a repetir, ¿sí? Y como habrán advertido cuando entré, yo soy ciego, ¿sí? Ese es un tema que a mí me gusta hablarlo, para que no quede como, ¿cómo voy a decir?, como algo de lo que no se puede hablar, ¿no? Pero también por algunas razones de tipo instrumental, ¿no? Pues bueno, yo tengo conciencia, digamos, lo que puede suscitar, seguramente hay algunas preguntas que son, vamos a decir, como habituales, ¿no? Por ejemplo, si yo nací ciego o me quedé ciego de grande, ¿no? Se suele preguntar eso. Bueno, yo me quedé ciego de grande, tenía 29 años. Es una enfermedad que se llama atrofia. Bueno. Profesor, nosotros somos centro estudiante. ¿Le podemos decir algo cortito a los compañeros? Pero ¿no puedes venir más hacia la y media? ¿A la y media qué hora es? Nada, y 20, digamos. Bueno, bueno. Haceme un favor. Buenísimo, gracias, profesor. Bueno. O sea que la otra pregunta es que no pude escuchar acá la causa de esa enfermedad. Sí, es una enfermedad genética. Se producen, mejor explicar en qué consiste. Se produce atrofia de fibras de los nervios ópticos, ¿no? O sea, habitualmente se cree que entre el área de la visión en el cerebro y el ojo hay un cable, digamos, ¿no? Un cable de esto que hay en la pared. No, es un manojo de cables, ¿no? En realidad dos manojos, ¿no? Que van hacia los dos, son fibras, ¿sí? Entonces, acá lo que sucede es que hay de esas fibras, ¿no? se atrofian, ¿no? Exactamente la explicación médica, la verdad es que no sé, pero no lo puedo explicar. Pero es eso. Entonces eso produce visión neblinosa. ¿Sí? Pero es ceguera igual. O sea, no es que yo veo la negro, ¿no? Ese es otro mito que hay. O se ve bien, o se ve negro, no es. A ver, supongo que alguna vez han salido al amanecer en un día neblinoso. Sí. Ese que vos decís, no se ven ni las manos. Bueno, no se ven ni las manos. Bueno, tal cual. Bueno, yo cuando amanecí de ciego ya me había recibido, ya era. Porque lo que hice fue una readecuación. Adecuarse a la situación que le tocaba vivir. Claro, claro. ¿Dónde vive? ¿Cómo? ¿Dónde vive? En aire. Bueno, y pero como le decía, hay una razón es, digamos, que hagamos una especie de espacio. Lo ideal, yo me hago cargo de la diferencia, ¿no? Pero lo ideal sería que una situación como esta no nos no entorpezca, no esté ahí como una especie de telón de fondo, que esté como, ¿cómo se dice? Introduciendo ruido en la comunicación entre nosotros. O sea, si ustedes tienen alguna duda, me la preguntan, ¿no? Y este hombre, ¿cómo hace esta cosa? ¿Cómo hace esta cosa? La otra parte del pacto, es que yo necesito que ustedes participen activamente. ¿Por qué? Porque yo no tengo, yo no me canso de repetirlo, yo no tengo el recurso que tienen otros docentes, digamos, que es verle la cara. Por ejemplo, la cara de San Domingo. Ya le vi, realmente. Vamos a tratar de incluir algún chiste, porque se despierte. O la cara de signo de interrogación, ¿no? O la cara de pánico, me dice esto. No lo entiendo. No lo entiendo, ¿no? Yo no tengo. ¿Entiendes? Entonces, pero hay un posible reemplazo. Y es que ustedes hablen, intervengan, pregunten, discutan, hagan acotaciones, ¿entienden? A mí eso me va dando una pauta, digamos, de cómo viene. Y en ese sentido, traten de superar cierta dificultad que suele presentar. Voy a esperar a que se me ocurra una pregunta muy interesante para recién hacer. No, la pregunta puede ser desde ¿qué dijo? ¿No? O a ver, esto no me quedó claro. Por supuesto, puede ser de cualquier tipo, ¿no? Pero no esperen, tiene que ser ustedes. En el momento. En el momento. Y además ustedes tienen que estar conectados con lo que yo estoy diciendo todo el tiempo. Y esto me recuerda. Les doy un consejo y espero que lo sigan. Traten de no decir, por ejemplo, por lo menos una cosa que yo hice cuando estudiaba. Hacíamos un grupito de dos o tres, ¿no? Que eran unos amigos, y estudiamos. Entonces uno dice, mira, elementos de economía, mira, vamos a las clases. Y después, dos o tres días antes, nos quedamos con eso. Todos los días con sus noches, nos pegamos una pausada y la pasamos. No hagan eso. Es el camino directo a la playa. Me lo aseguro. ¿Por qué? Una razón muy sencilla. Incorporar esto vamos a ver, es algo que requiere un proceso de maduración. Como cuando uno, antes de que existiera la olla a presión, uno a los porotos lo tenía que dejar en remojo, un día antes. Y si no, no había forma de sacarle la piel. Profesor, ¿se puede desplazar un poquito hacia su izquierda, si lo podemos escuchar, porque acá lo que no hay puerta se pierde. Sí, está bien. Voy a tratar de moverse, sí. Ahí está. Voy a tratar de ir y venir. Bueno. Entonces, estos temas requieren un proceso de maduración. Requieren un proceso de maduración. Digamos, uno va a estudiar un autor, entendió algo, otra cosa no quedó muy bien. Cuando ve el siguiente, que a lo mejor retoma algo que otro autor, o le cuestiona algo al anterior, acá fíjate que pasó tal cosa. En cambio, si uno lo hace esto de una sola vez, no tiene tiempo de hacer este proceso. ¿Pero cómo llegan a esta corriente a una verdad absoluta cuando hay tanta diferencia de conocimiento? Es que no hay verdad absoluta. No hay verdad absoluta. Ni en esto ni en nada. Bueno. La materia va a tener, digamos, el reglamento de la UNLU dice que hay que se puede tomar cualquier número de parciales, que tiene que haber un parcial integrador, digamos, los parciales comunes, digamos. Se aprueban con 4, si se saca un promedio de 6, se va a un parcial integrador, Y si ese parcial integrador que aprueba es 7, entonces la materia es promoción. Bueno, yo no tengo tiempo de hacer todo. Así que entonces, ¿cuál es la solución heroica? Vamos a tomar dos parciales. Uno, cuando terminemos, Ricardo. Uno sobre fisiocracia, Smith y Ricardo. Y otro cuando terminemos Keynes, al final. Yo me había hecho bien el cronograma y tenía ya la fecha de los parciales, pero me olvidé de traerlo. Pero para la próxima le voy a dar con precisión la fecha de los dos parciales. Los parciales son escritos, consisten en 5 preguntas que yo se las traigo en una hoja en la que están las 5 preguntas. Son preguntas o referidas a algún concepto o a alguna idea fundamental. Y se contesta brevemente. Digamos, ustedes me escriben nada más que en la hoja que yo les traigo, del anverso y del reverso, pero nada más que en esa hoja que yo les traigo. O sea, no son parciales para desarrollar, como se suele decir, ¿no? Son parciales con exámenes destinados a ver si se han fijado algunos conceptos claros, ¿sí? Entonces, supongamos, ¿por qué los fisiócratas dicen tal cosa? ¿O cómo diferencia a Smith de tal otra? ¿O para Smith, de qué depende tal otra? ¿No? ¿O según Marx? De ese tipo. Digo, para que cuando estudien, fíjense ustedes que hay ciertos puntos que yo voy a ir marcando, por supuesto, con presente los temas. Que es lo que tiene que quedar claro, ¿sí? Entonces acá no se trata de memorizar, hay que leer primero hasta que uno, digamos, asimila el texto. Después entender, ¿no? Ah, acá está. Acá, fíjate, acá Smith definió tal cosa, ¿no? Les repito, yo lo voy a ir diciéndolo. Y después, uno tiene que poder usar el proceso de aprendizaje, supone esas 3 etapas, ¿no? Leer, entender y después utilizar. Utilizar es poder aplicarlo, poder, digamos, estar en condiciones de responder a una pregunta como la que les estoy mencionando, ¿sí? Bueno, entonces un miércoles va a estar destinado nada más que, mejor dicho, 2 miércoles, ¿no? Bueno, y después, bueno, promocionan los que tienen 7 de promedio y quedan reprobados los que tienen, digamos, 2 aplazos o más de 6. Bueno. Pero con 2-7 ya metemos la materia. ¿Cómo? Con 2-7 metemos la materia. Sí. No hay. Con 2-7 no hay final. No hay final. Digamos, con un 10 y con un 4 también, pero claro, pero alguien que se sacó un 4 en un parcial, yo no lo veo sacando sin 10. No sé, no, pero no porque yo me fije. Yo les voy a decir cómo corrijo yo. Yo no corrijo el examen de Juancito y después el de Dieguito. No, yo corrijo la pregunta. ¿Entienden? tomo la pregunta número uno del tema A y se la corrijo a todos. Después empiezo de nuevo. La pregunta 2 del tema A. Así que yo no me estoy fijando cuánto se sacó la vez anterior. Digamos. A ver. La mala noticia, porque ya veo que nadie me lo ha dicho, es que ese día no estoy yo solo, ¿eh? Ay, padre. Yo decía Pucherito. Examen escrito, profesor ciego. No, nadie pensó eso, creo. No sé, es un chiste. Bueno. ¿Algún comentario? Hay una sola cosa que me falta. La bibliografía. Profesor, disculpe. Yo saqué todas unas copias. Si quieren, le voy leyendo los autores. La chica que vino. Bueno, yo lo voy diciendo, vos te vas fijando. Miren. Hay una bibliografía básica, más unas notas de clase que no están ahí, ¿eh? Pero yo se lo voy a decir. Para los fisiócratas tienen la ventaja de que hay un texto de Rodolfo Pastore y Ricardo Borelli que se llama La fisiocracia o el nacimiento de la economía política. Es un folleto breve que presenta, digamos, un panorama de la escuela fisiocrática y al final tiene una selección de pasajes de textos de los fisiócratas. Los fisiócratas han escrito páginas y páginas y páginas, pero ahí, bueno, es una selección. ¿Puedo repetir el nombre? Del Pastore y Borello, La fisiocracia o el nacimiento de la economía política. También tienen las máximas para el buen gobierno de un reino agrícola. Máximas para el buen gobierno de un reino agrícola, de François Quesnel. Para el buen gobierno de un reino agrícola. Quesnel publicó a fines de los años 50 del siglo XVIII. Quesnel publicó un cuadro, una tabla, un cuadro económico, que lo llamó Tableau Economique, ¿no? Y lo acompañó de estas máximas, ¿no? Esas máximas tienen como una especie de síntesis de las ideas principales de Quesnel, pero escritas por él mismo, ¿no? Ahí tienen entonces un texto original. Eso con el folleto de Pastore y Borello, creo yo que no hay mayores problemas. Está escrito, digamos, con fines didácticos. De Smith vamos a leer, en primer lugar, las lecciones de Glasgow. En realidad son las notas de clase de un alumno de Adam Smith. Hay alguien que las encontró como un siglo después de la muerte de Smith, ¿no? Y las publicó con ese nombre, ¿no? En realidad el nombre es más largo, pero normalmente se las conoce como lecciones de clase, ¿no? Y en realidad son 7 apartados, ¿no? De un texto que es bastante más grande, más largo, más extenso. ese texto es de las clases que me daban alrededor de 1763. ¿Sí? Y después tenemos los primeros, digamos, la introducción y los primeros 9 capítulos de La riqueza de las naciones. En realidad el libro se llama Investigación acerca de la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones. Y ahí paró porque lo llamaron la coma. Bueno, por eso habitualmente se lo llama con las últimas palabras. Riqueza de las naciones. Investigación acerca de la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones. Bueno, nosotros vamos a ver los primeros 9 capítulos, la introducción y los primeros 9 capítulos. En este caso, además, van a tener unas notas de clase, digamos, los materiales didácticos que yo les voy a agregar a la bibliografía son o notas de clase o selección de pasajes de los textos originales. Bueno, en el caso de mí va a haber unas notas de clase, que yo no las traje ahora, pero para el próximo miércoles van a estar acá, y una selección de pasajes de todo esto, tanto de las lecciones como de estos 9 capítulos de La riqueza de la naturaleza, porque es bastante extensa, ¿no es cierto? Y entonces esa selección sirve para que ustedes se fijen en dónde están los párrafos principales. ¿Está bien? ¿Está claro? Después de David Ricardo vamos a ver, en primer lugar, un artículo que David Ricardo publicó en el año 1815, que se llama Ensayo sobre la influencia del bajo precio de los granos en los beneficios del capital, en las ganancias del capital. Del bajo precio de los granos en los beneficios del capital, también conocido como el ensayo de 1815. Sí, pero te perdés. Después, cuando veamos Ricardo, van a ver ustedes que lo que Ricardo dice en ese título es la clave para entender a Ricardo. Fíjense lo que dice: ensayo acerca de la influencia que tiene ¿qué? Los granos baratos en los beneficios del capital. O sea, él va entre el precio de los granos y los beneficios del capital y va a establecer una relación de dependencia. ¿Sí? Anótelo. Bueno, Ricardo es un poquito más duro de leer, vamos a decir. Este sería no duro de tomar, sino duro de leer. Entonces hay unas notas de clase que tratan de abarcar, perdón, me olvidé de decir que además de este ensayo vamos a leer el primer capítulo del libro principal de Ricardo, que se llama Principios de Economía Política y Tributación. El primer capítulo de su libro, que se llama Sobre el valor, nosotros lo vamos a leer. ¿Sí? Bueno, y las notas de clase se refieren al ensayo y a este capítulo sobre el valor. ¿Sí? Principios de Economía Política y Tributación. Vamos a ver el preámbulo y el capítulo 1 sobre el valor. De Marx vamos a ver los primeros 7 capítulos del tomo 1 de El Capital. Pero en este caso hay unas notas de clase que, bueno, tratan de presentar un esquema de algunos aspectos principales de esos capítulos, más algunos temas que no están en esos capítulos, pero que si nosotros no dijésemos nada de esos aspectos, sería una mutilación muy, muy grave, digamos, de la obra de Marx. Además, hay una selección de pasajes del capítulo 1 de El Capital, ¿no?, que se llama La mercancía. ¿Sí? Ese capítulo 1 del Capital es fundamental. Sí, fundamental. Digamos, si uno entiende ese capítulo, después lo demás es más fácil. Entonces, lo que ustedes van a tener es una selección de pasajes, digamos, donde están los párrafos más importantes. ¿Sí? En el caso de los neoclásicos, como ya les mencioné, tienen el capítulo 3 del libro de Gibbons, que se llama Los principios de la economía política, y el capítulo 1 de Lionel Robbins, del libro de Robbins, que se llama Naturaleza. Naturaleza y significación de la ciencia. Ensayo sobre la naturaleza y significación de la ciencia. ¿Sí? Bueno, a ver, sobre los neoclásicos, yo creo que ahí vamos a tener que apoyarnos principalmente en los que yo les expongo acá en clase. Yo hace tiempo que estoy tratando de armar unas notas breves, digamos, sobre los neoclásicos, pero la verdad que no le he ensayado varias formas y no le encuentro la mejor forma, la mejor estrategia que es positiva, ¿no? Así que ahí, bueno, trabajaremos con lo que veamos en clase. Perdón, ¿el último libro era ensayo sobre la naturaleza y significación de la ciencia económica? Para Keynes, lo que tenemos en la bibliografía son los primeros 3 capítulos de la teoría general del empleo, el interés y el dinero. Pero, por suerte, contamos con un señor que se tomó el trabajo de explicarlo acá. Escribió un libro que se llama La teoría de John Maynard Keynes. ¿Sí? Se llama el libro. El autor de ese libro se llama Dudley Dillard. Dillard, con doble L. Dudley, Dudley. Dudley con Y. Bueno, los 3 primeros capítulos del texto este de Dillard es una síntesis de la teoría económica. Así que ahí no hacen falta notas de clase. Bueno, y ahí ya estamos en junio. Y profesor, a mí me quedaron un par de fotocopias, que capaz se las saqué al reverendo, pero se las leo a ver si... La teoría de la economía política de William Stanley... No, te lo acabo de mencionar. No me di cuenta. Porque yo lo dije mal, yo dije los principios de economía política, es la teoría de la economía política. Es un error mío, no sé. Fisiocracia es Mil, Ricardo y Marcos. Bueno, ese. A ver, pasa lo siguiente. Acá les tengo que. Esa, suerte que me lo planteé. Hay algunos textos que son los siguientes. Escúchenme bien. Las máximas para el buen gobierno del reino agrícola de Keynes. Las lecciones de Glasgow. Y el ensayo de 1815 están todas extraídas de un libro que escribió un señor. El libro se llama Fisiocracia Smith Ricardo Marx. ¿Sí? El nombre del libro es así: Fisiocracia Smith Ricardo Marx. ¿Sí? Ese libro, ¿sí?, al final del libro, tiene un anexo que se llama documento. Bueno, ahí lo que hace el autor es poner algunos documentos originales, que son estos que les acabo de mencionar. Por lo tanto, ustedes en la fotocopia los van a tener todos juntos, con esta tapa de Fisiocracia en Mitre Carlos Marx, pero da vuelta la hoja que sigue. Ahí está, ¿ves? ¿Está claro? ¿Yo sabes por qué le pregunto? Porque para que yo quiero a los chicos de la clase que vayan y pidan todo el material. Lo que está en la caja, lo que está en la caja, en la caja acá en la letra, en la casilla de la letra. Lo que está en la caja de la letra es todo para pedir. Lo que faltarían serían las notas de clase. Las notas de clase o alguna selección de pasajes que yo voy a tratar de meterlo todo en un único documento, ¿no? Aunque sea de uno de Mil, otro de Ricardo, otro de más, lo que sea, en un solo documento, para hacer esa función. Yo voy a poner un solo título, nota de clase o algo así, pero ustedes tienen que saber que hay nota de clase y otras cosas que no son notas de clase. Fotocopiadora, yo no tengo ningún problema. Yo lo dejo ahí porque lo podría mirar. Pero lo podemos poner en el lugar que quiera. Yo fui a la fotocopiadora y pedí, dame todo el material de elementos de economía de primer cuatrimestre y mirando. ¿Cuál? Ya está bien. Así. Sí. O sea, me salió 20 pesos con 90. Yo creo que se puede entrar. Profesor, y acá tengo uno más que capaz usted lo dijo, yo no lo entendí. Sí. Y el nacimiento de la economía política. El primero, lo dice. El de, fíjate, de los autores, Pastore y Borelli. Sí. ¿Sí? Ese es el primero que tienes que leer. ¿Mm? ¿Está más o menos claro? Sí. Esto de tener clases sin puerta es terrible, claro. Es una tortura, ¿verdad? Habría que ver cuando la van a colocar. Loco. No. Bueno, pero faltan las del aula de enfrente, también faltan. Todo ese pasillo. Todas, así que las han sacado para arreglarlas. La del aula de enfrente y el pasillo. Sí, porque las han puesto para abrir para afuera, las dieron vuelta. Claro, pero sí. Ya está seco ahí donde han arreglado, así que por ahí en uno o dos días las colocan. Sí, a lo mejor el miércoles que viene ya tenemos. Tiene más puertas, sí. Porque sí, los porque marcos hay, estaban de adentro y ahora los pusieron de afuera. Se ha formado una comisión de accesibilidad para discapacidad y para toda persona, ¿no? Entonces se están tomando toda una serie de medidas que, bueno, que no se siguen, ¿no? Claro. Si las puertas no abren para afuera, tenemos que salir todos, claro, ¿no? Se produce. Sí. Claro. todas las puertas de emergencia que abrir, tienen que estar afuera. Bueno, y así otras cosas más. Sí. ¿Van a llevar el tiempo? No, pero yo creo que por ahí para la otra semana van a estar. Está bien, está bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Silencio. Nuestro horario de clase es de 4 a 20, de 16 a 20. Pero yo les propongo, yo sé, hay un tren que sale a la... ¿Qué hora es? No, claro. Entonces, como yo ya sé esta vez, el cuatrimestre me pasa lo mismo. A las 7:30 empieza así. Pasarse. Ching. Yo estoy hablando ching. No pasando. Entonces, pongámonos de acuerdo. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener de 4 a 5:30. A las 5:30 paramos hasta las 6. Pero yo a las 6, en punto, estoy acá. Hasta las 7:30. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿El tema de la asistencia? Miren, ahora que nadie nos escucha, en realidad yo tengo que tomar asistencia. El reglamento me obliga a mí a tomar asistencia. ¿Sí? Pero yo no le voy a tomar. Le voy a explicar por qué. Para mí es una cuestión de principio. Ustedes están en la universidad y acá ustedes han venido, digamos, o sea, a lo mejor alguno de ustedes, la mamá o el papá le dijo: mira, nene, si no vas a la universidad, no te doy para ir al boliche el sábado grande. Pero eso a mí no me importa. Yo lo que digo es que ustedes están acá porque ustedes han venido a cumplir una etapa fundamental en el proceso, no solo formativo intelectual, sino madurativo personal de un ser humano. Digamos, el día de mañana, cuando ustedes sean profesoras de historia, estén dando clases, la responsabilidad de elaborar el programa, cumplir con las clases, etc., eso va a estar en manos de ustedes. Es cierto que, bueno, los parámetros salen el día, todas esas cosas, pero la verdad es que también, de hecho pasa, ¿no? Mucha gente que va, cumple el horario, pero no cumple el contenido de su tarea, ¿no? Entonces, a ver, si ustedes no vienen a clase, el problema es para ustedes. Yo sé lo que es eso, la consecuencia que tiene, ¿no? Yo sé cuál es. La consecuencia es la siguiente. Están por ahí, por ejemplo, dos o tres de ustedes, ¿no? Está en un bar, che, tenemos la clase de elementos económicos. Está, total Pedro no toma asistencia. No sé eso, ¿no? Pero si ustedes no vienen, repito, el problema es para ustedes. Si alguien, a ver, no viene nunca a clase, y es tan brillante, que puede leer solo todo esto y resolverlo, y viene y da un examen y se saca un 10 y otro 10 y se saca un 20, bien. Y entonces, ¿qué papel juega ahí que yo le tome a ese tema? ¿Qué quieren decir? De hecho me ha pasado, ¿eh? Había, por ejemplo, clases de repaso. Y venía un tipo, 4 o 5. Pero eso sí, después, cuando los resultados no sean el 10, es el que hablé, sino un 2, estaba dentro de la regla del juego, ¿no? Entonces eso es claro. O sea, en tomas. Además no tengo, acá yo estoy solo, no tengo ni jefe de trabajo práctico, ni ayudante de segundo, ni de primero, ni ayudante de alumno, ni adscripto, ni nada. O sea, para esta, para la otra y para la otra. Para las tres, ¿no? Así que, de esta manera, si tuviera que hacerlo, bueno, lo plantearía o me ejercería la forma de hacerlo, ¿no? Hay forma, ¿no? Podría hacerlo de la lista, traer la lista ahí y ir poniendo una fecha a cada uno, cada día, ¿no? Se tendría que tener cierto número de P, digamos, 15P, 3P ahí y listo, podría tomarlo. Para mí es más importante una cuestión de principio. Yo estoy apelando, digamos, a la responsabilidad de ustedes. Digamos, en un ambiente, no solo en la Argentina, un ambiente contemporáneo en el cual los simplismos, la superficialidad, ¿no?, que se predomina, ¿no?, donde los referentes son periodistas que hablan hasta de lo que no saben, mejor dicho, principalmente de lo que no saben, entonces no solo periodistas. Hay en este momento una repercusión mediática respecto de dichos sobre temas de una profundidad, ¿no?, de una sensibilidad para los problemas de la existencia humana que deberían tratarle con más respeto, ¿no? Entonces, en ese clima, digamos, es muy fácil caer subyugados, hipnotizados por esa superficialidad, ese simplismo. Entonces yo estoy apelando a que ustedes no hagan eso. Acá, si ustedes quieren, lo que vamos a hacer es exactamente lo contrario. Vamos a razonar, vamos a decir, bueno, esto y acá, y esto otro, pero esto no puede ser. Y así vamos a pasar elaborando, practicando, desarrollando, si ustedes quieren, un gran argumento que nos lleva todo un cuatrimestre. Entonces, eso requiere de leer, si es posible, mejor dicho, más que si es posible. Deberían leer antes de venir a la escuela. Permiso, buenas tardes. Sí. Hola, Pedro. Paola, de Hola. De... ¿Cómo te va? Historia. ¿Podemos hablar un segundo con los compañeros? Sí. Dale. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Paola, soy del Centro de Estudiantes de Historia, de la Agrupación Estudiantil de Adopción. Emanuel y Germán les están repartiendo la prensa de la agrupación, se llama Toma Mate. Esta es una prensa que repartimos gratuitamente, pero aceptamos la solidaridad de los compañeros, ya que es una prensa que la financiamos nosotros. En esta prensa van a encontrar notas como una editorial de qué es lo que caracterizamos nosotros como nuestra función dentro de la universidad y qué tipo de profesional queremos ser. También hay una nota donde tocamos el tema de nuestra carrera, está en un proceso de reforma. Bueno, tratamos de explicarles a ustedes, de darle una leve introducción de la problemática por la cual está atravesando este año la carrera. La carrera está en un proceso de discusión en la cual se le pueden sumar materias o suprimirse materias. Así que bueno, ahí tratamos de explicarles este problema y también otro problema que hay en la universidad. Este año es un año muy particular en la universidad, ya que todos los años se eligen autoridades para los centros de estudiantes. Eso por un lado. Después, por otro lado, este es un año en el cual se van a elegir autoridades de toda la universidad. Hay elecciones generales. Se elige rector, decano y demás funcionarios de la universidad. Teniendo en cuenta que ustedes son ingresantes, es lógico que no sepan a quién tienen que votar. Sin ánimo de tratar de influir en su voto, tratamos de pasarle un informe de un problema que tenemos en la universidad, que se está tratando de reformar el estatuto de la universidad. Así que bueno, eso por un lado. Después, por otro lado, el día martes, todos los compañeros que hayan cursado taller de introducción al estudio de la historia se encontraron con que no se respetó la oferta académica que ya estaba dispuesta desde el mes de diciembre. En diciembre se cierra la oferta académica, y la oferta académica que nosotros teníamos para taller de introducción al estudio de la historia es martes de 16 a 20 horas, es la oferta que nosotros teníamos para cursar taller. El día martes, ustedes y otros compañeros vinieron a cursar taller y se encuentran con que una de las docentes del práctico, que es Estela Salles, no les podía dar clases porque se le superpone con un con una orientación que está haciendo ella. Es algo, un problema personal de ella. Eso no debería por qué afectarnos a nosotros, ya que la oferta académica estaba ya dispuesta desde el mes de diciembre y nosotros organizamos nuestros tiempos en función de lo que nos ofrece la universidad y no deberían cambiarnos a último momento. Lo que sucedió en esta cursada, para los que no lo saben, es que el día martes la docente, esta docente Estela Salles, propone que todos los compañeros que estaban anotados en su comisión cursen los días miércoles de 1 de mediodía a 3 de la tarde. Hoy hablamos con la secretaria académica y con la decana del Departamento de Sociales, que es el departamento que brinda los servicios a nuestra carrera, y lo que plantearon fue abrir una comisión más para que se respete la banda horaria que tenemos, así que ustedes contemplen que para cursar taller de introducción al estudio de la historia ahora tienen martes de 16 a 18, el teórico como tienen todos, y de 18 a 20 tienen el teórico que estaba en la banda horaria y que lo habían sacado. Así que el práctico. Así que tienen los que van a cursar con Mañe, con María Elena Barral, que se quedaron en ese horario, pueden cursar con ella, y los que pasaron a los miércoles tienen la posibilidad de elegir. Si quieren cursar los miércoles, la comisión de los miércoles se va a seguir manteniendo, y los que quieren cursar los martes, como habían elegido originalmente, también lo pueden hacer porque hoy se firmó que se abre una nueva comisión. ¿Con el mismo docente? Con otro docente. ¿Con otro docente? ¿El miércoles queda con Salles? El miércoles ustedes pueden cursar con Salles a la 1 o directamente venir el martes para cambiarse de comisión. Es un trámite súper sencillo. Ustedes lo que hacen es van a fotocopiadora, compran un papelito, que es el cambio de comisión, y directamente van con el docente ese que va a estar a las 6 de la tarde a darles el práctico, y el docente los tiene que recibir. O sea, es así, usted recibe. Vas con el papelito, el docente te recibe, y automáticamente te incorporas a esta comisión que se abre, a esta comisión nueva, de los martes a las 6 de la tarde. Así que bueno, ustedes manejen, que tienen la posibilidad de quedarse los miércoles, como tienen ahora, como cursaron hoy, o pueden volver al horario original de las 6 de la tarde. Así que bueno, eso lo manejan ustedes, vean si les queda bien el día martes o el día miércoles. Sí. El papelito del cambio de comisión, el docente se lo firma, se lo aceptan y lo tienen que llevar al departamento de alumnos. Exactamente. ¿Alguna pregunta con respecto a esto que nos terminamos de plantear? Es decir, lo que pasábamos el miércoles nos tocaba a nosotros. Pues iba a ser el primer miércoles. Claro, viste que el martes que viene no hay clase. Sí. El miércoles tendría que venir yo. Sí. Yo quiero quedarme los martes, el miércoles no vengo. No, el martes se cursó. El martes que viene no hay clase. Entonces yo tendría que venir el miércoles a la 1. Sí. Pero yo quiero estar en el martes, entonces el miércoles no vengo. No venga. Vení directamente después del 24, porque es el 24 cuando no hay clase. Bueno, vení la semana siguiente, el 24, ese martes, compras el papelito de cambio de comisión y ya te venís directamente el martes a incorporarte en esa nueva comisión. Ah, no. O sea, no, eso lo manejan ustedes. Después, por otro lado, nosotros estamos organizando una charla para ingresantes. Para este jueves, si ustedes cursan sociología, vamos a hacer dos, en el horario de los que no cursan el práctico, de 2 a 4 para los que en ese momento no están cursando, y de 6 a 8 para los del otro, para el otro práctico. Claro, es más o menos como la que nosotros... Claro, justamente claro. La idea de hacer esta nueva charla para ingresantes es para reforzar las charlas que hicimos, como tomaron un parcial en cada una de las bandas horarias que ustedes cursaron en el taller de lectura y comprensión de textos, fue bastante disperso, entonces bueno, ahora lo que estamos tratando de hacer es tratar de centralizar y ampliarles la información que tienen en los boletines, en la prensa, y para no robarle también mucho más tiempo a los docentes. Sí. Y los... A las seis acá. Volvemos. Gracias, Pedro. Yo algo más cortito. Sí. Mirá, nos vamos a... Mañana le dan el número. Claro, no, el número se lo dan mañana, pero ustedes vengan directamente el martes. Y las fotocopias que compramos, igual para eso. ¿Cómo? Nosotros ya compramos las fotocopias. Es la misma, sí, es la misma. Con la fotocopia me quedo con Mani. Claro. Marcelo, este chico, que sí, es la señora de los títulos. Sí. La señora, la dueña de los títulos. La dueña de los títulos. Él se recibió el año pasado en educación y ahora empezó a estudiar. Pero yo la vi ahí cuando fui a hacer trámite. Somos compañeritos, ¿no? Pasa que cuando la vi ahí no la conocí. Claro. Y ella es Estela. Ah, Marcelo. Y Jorge somos amigos de... Yo sabía que te había visto, te iba a preguntar ahora, pero... Claro, yo la vi, digo, esa señora la conozco de algún lado. Y con Ortega somos compañeros de... Si necesitas los audios... Te lo puede pasar él, te lo paso yo para escuchar las clases nuevamente. Y yo igual tengo algunas cosas desgrabadas, así que después te paso por mail. Sí. Bueno. Hacemos así. Vos, porque yo ya no vine al taller. ¿Tuviste? No, lo que pasa es que yo eso ya lo tengo todo aprobado. Ah. La digo porque la dejé, porque trabajando acá hay cosas que no puedo cursar. Claro, sí, que es súper bueno. Y ahora te digo, si hubiera sido otro horario, ya directamente, porque no podemos salir más antes del horario. Tenemos totalmente prohibido decir que yo en algún momento, no sé, voy a tener que esperar un grande para poder venir a cursar alguna. Claro, se te superpone con el trabajo. Con el sí, y no te puedes... dejan ahora. Sí. La política de la universidad es bastante terrible. Sí. No, está... Con respecto está a todo eso. Todo muy duro. Sí, porque hay un chico que... De ¿cómo se llama? Mantenimiento, los que limpian, ¿cómo se llama? De maestranza. Sí, de servicio, sí. Y me dijo que también, que él había cursado unas materias, pero le tenía el turno... Romero. Uno que estudia, me dijo algo de... Que se reinscribió, que está volviendo a cursar la carrera. Claro, que está estudiando algo de administración, me parece. Ah, ¿puede ser? entonces no. Es otro. La cosa que él me dijo eso, que él no le cambia el horario, entonces no puede cursar nada. Claro. Digo, estaría bueno que la universidad tenga alguna política con la gente, por lo menos que está acá trabajando. Sí, el barrio. Es decir, por ejemplo, los chicos que están haciendo el secundario acá, porque acá se, por intermedio de un colegio se está dando el secundario, se usan de la 1:30 a las 5 de la tarde. Bueno, antes se daba la universidad, te permitía ir a cursar, ahora no. Ahora vos tenés que venir o más temprano o más quedarte tarde. A cubrir las 7 horas de... ¿Y dónde se dedican las clases de la secundaria acá? No sabía eso. Se dedican de acuerdo al aula que esté desocupada. Ah, mira qué bueno, ¿es ese rato que está funcionando, no? Sí, ese es el tercer... son de 3 años porque es un secundario que es nocturno, para adultos. Y esa es la tercera vez que está haciendo. Todo esto que me decís te digo muy extraño, porque yo en la carrera de educación sí. Jamás se habló de todo esto. Nosotros somos totalmente miopes de la propia carrera, de la propia cosa que pasan acá. Es más, tenemos una idea muy vaga de jardincito allá del jardín tenemos una idea muy vaga. Y por eso te digo, estuvimos educación y nunca nos hablaron de que había una escuela secundaria, qué lástima, ¿no? Y sí, además porque como experiencia para... Sí. ¿Cómo anda, compañero? ¿Todo bien? Bueno. Nos estamos viendo la semana siguiente. Dale, Orterita. Vos venís el martes y el miércoles. Y sí, y el jueves no sé si me darán aprobado, pero... Vos, yo te mando un mensajito al celular de tu hijo, ¿vos lo recibís? Sí, sí, te contesto. Listo. No, para coordinar algún horario, mira, estoy a tal lado, a tal horario, el Blue. ¿Le pido a él? ¿Él? ¿Ves? Ah, bueno, lo tenía, lo vuelvo a guardar. Ahí, claro. O yo, o él, no hay ningún problema. Grabador nada más. No, además tenés que renegar mucho con eso del cassette. Nosotros somos viejos grabadores con Ortiz, hemos grabado... Hablas con él, No, vamos a tener algunas clases pasadas, porque estoy pasando algunas clases mías que me dio él. Te las paso. No me preguntan a mí, porque como yo trabajo acá, no. Vos dás la información. Che, Orteguita, nos vemos. Bueno, nos vemos. Chao, hijo. La fisiocracia. Bueno, después hablaremos un poco de esto, después vos te repasás. Sí, por eso. Por ahí. Yo te mando un mensaje y te digo, mira, el martes... Estoy temprano. ¿Eh? Yo llego, puedo llegar o a la mañana o a la 1:00. Yo te mando un mensajito antes, previo, ¿no? Dale, vos quedate tranqui que hacemos así. Claro. Si nosotros, los Ortega del campo, hemos conquistado la ciudad. Hemos conquistado Hemos dejado de ser rústicos para ser citadinos. Eso lo vas a ver en clase. Todas esas cosas que te dicen, ya las guardo, ¿eh? Sí. Los rústicos. Ah. Y los citadinos, la gente de la ciudad. Nos vemos. Bueno, chao, Ortega. Perdón, tengo una preguntita, Sí. Por el tema de los actos públicos de Chile. No puedo todo junto. No, yo no me necesito de algo. Te aviso. Igual el gordo Orlando me dio el número de teléfono para que llame y pregunte si hay algo para que vaya a presidente. Claro, sí. Muy particular me dijeron. Porque eso no sucede nunca. No, son repiolas. Hasta luego. Chao, Orteguita. Le hago una pregunta. ¿Usted vino al taller de historia ayer? Ayer vine yo. Y... O sea que ayer tuvieron el teórico nada más. No, en realidad yo no estuve en las primeras 2 horas. Y al llegar, participé en el teórico. No, porque yo ayer no vine y ahora parece que abrió otra comisión el miércoles, dijo la chica del centro claro, estudiante. Lo que sucede es que con la compañera. Yo me estoy bastante indignada, pero en sentido práctico sí es. Ella ofrece, o sea, está repartido ese día, tenés que venir para conversar los miércoles, de 13 a 15, eso es lo que plantea. ¿Y esa comisión al final después de las discusiones va a quedar firme, lo saben? Porque yo va a quedar, bárbaro. No, pues yo no podía cursar el práctico, entonces me viene bárbaro porque... A vos se viene bien, de 13 a 15. Y por después tengo que ir a dar clase en octubre, entonces yo salí a 2000 y me puedo quedar teórico. ¿Ustedes es la primera vez que vienen a la universidad? ¿Vos ya venís? No, yo vengo de otra carrera en realidad. Yo hice educación acá. Sí, terminé el año pasado y ahora me maté. Uy, perdón, me maté con la lapicera. Y me maté acá a ver cómo era. Parece que bueno, yo puse esta materia solo, pero tengo un amigo que se está hablando ahora. Yo lo expliqué en un seminario sobre el marxismo, yo una vez vine, copado. Una miseria que eleva el nivel de... Bueno, así que el miércoles a la 1 arranca la otra. La otra sí. De 1 a 15, claro, bueno, está bárbaro. No, viene bien porque después curso acá, es un poco largo, pero... Claro, va a ser largo el miércoles, sí. Por lo menos es agradable con las personas. Bueno, bárbaro. No, 312, creo. 200. No, sí. ¿Cambió? ¿Dos? Sí, porque fue el martes. 202 me dijiste, a ver qué nota. 201. La de los miércoles. La de los martes. Los martes tenés una pregunta. ¿Vos sacaste un café de ahí la...? Sí, de la máquina. ¿Qué? ¿Cómo es? Veces tenés que decir la opción amargo o dulce. Ignorante. Bueno. ¿Vos viniste al taller, a la clase de taller? Sí. ¿Y dio alguna bibliografía, habló algo? Sí, hay que leer. ¿Presentó la materia? ¿Qué hizo yo? Presentó la materia y tenemos que leer. ¿Y eso lo dejó en la fotocopiadora? Lo dejó en la U. Ah, ya. Allá, se vende la primera unidad con el programa, está 8.90. Pero si tiene que quedar en el programa del práctico, tienes que pedir la parte, que sale 45 centavos. Ah, bueno, bueno. Pero tengo acá. ¿Y dio muchas, habló muchas cosas interesantes o presentó la materia? No, presentó la materia, dijo lo que íbamos a hacer. Lo que pasa es que en el teórico no se escuchó nada. Porque eran como 500, ¿no? Éramos muchos, no sé, aparte no había por la punta y no se levantó para hablar. Y el teórico explicó más o menos lo que íbamos a hacer, lo del fichaje, lo que teníamos que hacer obligatorio, que es obligatorio, de una fuente, de una lectura y de un libro. Todo lo el libro todo está desocupado. Y la de sí, creo que me sigue. El programa teórico y el práctico. Es la unidad 1. ¿Y cómo? ¿Dijo algo de la evaluación? ¿Cómo va a hacerlo? Dijo que el 7 de abril toma parcial. De Book, Mangel y Fondo. ¿Y los parciales son la hora del práctico? Dijo que va a tomar examen cada 2 semanas porque... Como tenía antes, no, no había sido, porque antes había un bloque integrador. Había un parque domiciliario y una monografía, creo, pero que los chicos no estudiaban igual. Que ahora va a ser nuestro trabajo para corregir, pero que yo voy a ser así, o sea, cada menos tutores tomar un examen. Pero no sé si igual al final va a tomar el examen. Ah, bueno. Bueno, bárbaro. Acá está nuestro estudio. ¿Vos es la primera vez que vine a la universidad? Sí, acá yo estudié en la UBA. Ah, ¿qué estudiaba en la UBA? Mira qué bueno. ¿Y cuándo avanzaste? Un año y medio. Estamos en la universidad. ¿Y acá? Acá sí. Era mi idea. Y después con un tema de Merlo. ¿Vos sos de dónde sos acá? Ah, yo tenía unos compañeros de Merlo que estudiaban en la otra carrera. Sí, igual la universidad no sé cómo es, pero... Por ejemplo, yo cuando vine acá el primer día, te cuento esta experiencia, ¿de qué sirve? Estás recontra asustado y... No, ese es para el otro. Yo ya estoy. La unidad 1 Yo te contaba esto, por ahí te sirve. Yo cuando empecé a cursar acá, el primer día, psicología, yo hice la carrera de educación. Y había como 500. Allá en el aula B, no sé si la conocés, el aula B es un aula que está por allá. Un aula que está allá en el pabellón nuevo. Y eran como 500. Entonces porque se le cursaba con trabajo social esa materia. Entonces yo me senté allá en el fondo. Y el segundo día ya me crié en mi casa. Yo no le estaba contando las anécdotas cuando se cursar acá, porque a veces uno viene acá y se la apabulla en el primer día con tantas cosas, como todo te mete presión. Y yo hice la carrera de educación acá, entonces la primera materia que teníamos era, se llamaba Psicología General y Social, que la cursan los de Trabajo Social también. Y también, eran como 500 en el aula B allá arriba. Entonces uno llega al primer día y dice, el mundo se le viene abajo, pero después no es todo como dicen, es mucho más fácil, si uno le encuentra la vuelta. A mí un error de los docentes es meter presión, porque la presión lo que genera es, no genera buenos estudiantes, genera gente angustiada que lo que quiere ir a su casa. Bueno, yo le dije a la de teórico, Todo docente piensa que para ser buen docente tiene que meter presión el primer día, si no es buen docente. No, a mí me pareció totalmente violento entrar y ver que había 200 alumnos, una docente cruzada de piernas, hablando para que la puedan escuchar. Tres metros. Me pareció una violencia, y la violencia que todos acertáramos esto. ¿Viste? Yo quería grabarlo, firmarlo, porque igual esto es real, se lo que está pasando. Sentado, sí, bueno, esa es parte de la lucha. Me pareció eso, la manera en que la gente aceptábamos todo eso, ¿no? Y era así como una cosa así, natural, naturalizada, ella sentadita así, totalmente natural. Y estaban hablando de que se recibieron cuando se la apertura de la universidad, y me pareció generacionalmente, me dejaron bastante de echar, porque pertenecimos a la misma generación. Y me pareció eso, la actitud. La gente del fondo no escuchó nada. No, pero lo grave era la manera que estaba naturalizado por parte de nosotros y por parte en particular de ella, ¿no? Porque ella es el rey de la situación de poder. Yo pensé que se iba a parar en un momento, pero no se levantó. No, se inmutó. ¿Cuál es las cuatro? ¿Quiere Murphy? Sí. Ah, sí. Que es un personaje que ya tiene problemas cerrados. No se levanta. Sí, además es una cosa que por lo menos en la carrera de educación se da. ¿Cómo criticó el alumnado de antes? Que no estudiaba, ni claro, bueno, todo el problema fue puesto en el alumno. Además, la contradicción de las carreras, por lo menos las sociales de la universidad, es que todo el mundo habla de progresismo, de cambiar el mundo, y después en las prácticas que tienen, realmente son retradicionales, autoritarios, verticalistas, verbalistas, al mismo tiempo te dicen, es decir, más simple, te dicen, pregona a favor de ser vegetariano, y después vos a la casa y tienes una parrilla con así. Entonces, ¿cómo no me dijiste que había que comer? De poder, sí. Por lo menos la carrera que hice yo, no sé ni historia, si es igual, pero en educación es... Ah, bueno, si estás en educación, yo tengo material para... Porque en educación es como una especie de popurrí en materia, por ahí acá es más encajado a una disciplina. En educación, por ejemplo, teníamos una cosa cada uno. Sí. Sí, lo que está bueno es que tenga una apertura, pero por ejemplo, yo tengo unas horas en polimodal sociología, y te digo la verdad, las agarré porque hay que vivir de algo, pero de sociología tuvimos una sociología general, que es la que da Sofía con ustedes, que no sé si me la dan a dar como equivalente o no, y después un par de sociología suelta, una sociología de la educación, pero claro, me parece que esto tiene más cuerpo teórico, una cosa más organizada. Pero bueno, qué sé yo, hay que tomar todo con pinzas, ¿no? Igual, si lo que estaba estudiando no me lo gustaba, ya no me gustaba. ¿Derecho? No era lo mío. Igual tengo mis amigas que siguieron estudiando, y aún no las pude terminar el CBC porque no lo podía terminar. 2 años le llevo, fue este año recién. Arrancó. Es una cosa que no te puede buscar otra cosa para hacer, si no se la estudié. Más, yo tengo profesión en una sola, por ejemplo, en seis estados, que venía enojada, o sea, porque no le pagaban bien. Entonces, no le pagaban bien, la agarraron, no sé. Y no explicaba bien, ¿no? Y después duraban 2 horas, pero duraban 40 minutos. Llegaban media de la tarde, media hora antes, porque tenían que hacer. Como no le pagaban bien, porque en el que hiciera, hay que sacar. Sí. No le podías discutir nada, porque era como ella decía, y experta en respuesta como ella quería, textual. Una cosa medio memorística, sí. No había manera de llevarla. Aparte, la cosa era súper aburrida, porque nadie le quería hablar. Acá el tema es que no hay comisiones, digamos, en primer año por ahí hay dos, pero después hay una para cada materia porque son poca gente. Sí. Ah, también tenés. Pero tenés cátedra, pero tenés dos, según el horario. Yo no sabía también que por eso hay más. Y además, con la facultad hace un poquito, horario, cátedra, facultad. Igual me parece que un secreto de la universidad es... Porque la universidad te quiere echar siempre. Vos fíjate que la prueba que te quiere echar es lo que vos me contabas ayer, digamos. Para lo que recién ingresa a la universidad tendría que haber un sistema amigable. Es decir, aulas grandes, o muchas comisiones, docentes preparados para los problemas que tiene el que recién empieza. Y sin embargo, todas esas problemáticas no están teniendo en cuenta. Aquí teníamos una aula, si bien es grande, era 201, grande, no, en realidad no tiene puerta. Bueno, es que está hablando grita, claro. gritos y la persona que no se levantó. Sí, sí, sí. Con la gente empezó a levantar para irse, o sea, no escuchaba. Entonces era decir, yo todavía no terminé de hablar. Para los que salen después no saben lo que se hacer. No se y ayer estaban todos afuera, casi la mayoría. ¿Por qué no entraban? Por una provincia de hablar y... Igual tengo una amiga que está cursando la carrera, ya es tercera y me dijo con esa persona que la me tocó, que no estudiara con contacto, estudiara con la otra. Pero igual los miércoles no puedo venir de una a cinco porque estoy haciendo otra cosa. Y me quedo los martes con Mani. Si yo no se puedo venir los miércoles, pues si no voy a poder hacer la materia de taller. Y sociología, pero que me la ve. Fue la primera hora, la 16. No, conocer viejito sociología, no. No, no, porque no fue. Ah, un viejito. Viejito interesante. Sí, sí, viejito. Un viejito Sofío. Es una materia que nunca no me gustó para nada. Me disculpa un poquito que voy a decir una compañía acá, ¿sabes? Eso lo completó. Ahí sí que no tengo. No. Solo digo, ni hablas allá. ¿Sabes que son los fisiócratas vos? Sí. Claro. Escúchame. ¿Cómo andas? No, vos me vas a odiar porque me anoté en posgrado. Sí. Me anoté, no sé, todavía no sé si voy ahí. Lo que pasa es que estuve en una crisis existencial. Yo ayer estuve dibujando. Te juro, estuve dibujando, dibujé una pava, Marce. ¿Una pava? Sí, una pava. ¿Una pava para tomar mate? Una pava para tomar mate. Espectacular, el profesor me felicitó. ¿Y con qué le hiciste? Con carbonilla. Me dijo que tenía que ser una muy buena dibujante porque después de 6 años dibujé así. ¡Oh! ¿Y entonces después me la va a mostrar algún día? Sí, cuando vaya a casa le muestro. ¿Qué veces que estoy viendo este...? Te dije que agarré una hora en octubre. Sí, está re loco, ¿vale? Sí, está como loco. Bueno, resulta que había dejado una materia acá, pero ahora me enteré que la puedo cursar. Ya me encantó, ya hay quilombo en la carrera. No, la vi, estamos, ¿eh? Estuve ahí en la grande esa, la primera. Ah. La segunda ya. Sí, ¿vos qué hora te vas? Con vos, a las 9. Ah, bárbaro, pues yo te voy a sacar una fotocopia de ahí, de ayer de historia. Sí, pero vos sabés lo que son, ¿qué es la microeconomía? Oh. Taller de historia. Y estoy haciendo taller de historia y la otra la tuve que dejar porque los martes. Una psicopedagoga agarró las horas que vos tenías que agarrar. Doña Rosa. No importa, claro. Pero si tengo que hacer un poder, ¿no? ¿Un qué? Un poder, podría. Ah, sí, poder. Y vos sabés que ahora no sé porque. Hoy se me hago un quilombo con la democracia en la escuela media. Sí. Pero ya estaba deprimido hasta que una chica me dijo. Vine y me dice, ¿te puedo hacer una crítica? Vos repetís muchas veces lo mismo. Entonces ahí me sentí emocionado, porque yo les había dicho que ustedes tenían que salir de ese estado, de pasivo, callado, y tenían que salir y hablar. Y vino la chica y me dijo eso. Entonces digo, ah, bueno. Y hoy estuvimos en la asamblea prácticamente diciendo a ver cómo organizar. Pues yo decía, digo, esto que pasa acá en una micro sociedad. Si 25 personas nos podemos poner de acuerdo, imagínense 6.000 millones que somos en el mundo. ¿Pero con los maestros? No, con los chicos. Ah. Lo que pasa es que tengo 3 quilombos. Igual ese curso tiene quilombo con todo el mundo, o sea que yo no tengo problema. Sí. Pero... ¿sabes que yo tengo un problema con los míos? ¿Qué pasó? Son callados. No, estás agitado. Ni una bronca. ¿En la nocturna? En la nocturna es la subordinación total. ¿Viste? Como ellos se sienten fracasados, que su vida se ha perdido, ¿qué sé yo? Vos con los pendejos de secundaria estás. A pesar de nada tengo una revolución, ¿con lo otro? Me dice, ¿no, señor? No, profesor, una mina, 10 minutos. Dice, a mí me da miedo lo que usted está diciendo. Dice, ¿voy a entenderlo de lo que, la materia? Escúchame, no, los míos no, Marcos, hoy tengo No me voy a encariñar más con mis alumnos. Yo me fui yo con los míos me fui también medio mal, porque fue una hora de discusiones, de discusiones mal, entre todos, entre yo y ellos y entre ellos mismos. Porque, ¿pero sobre qué? Y sobre cómo organizar la clase. Porque yo le digo, ¿ustedes qué quieren? ¿Pedagogía de la violencia o pedagogía libertaria? El momento, estamos para hacer una votación, digo, vamos a votar. No, y yo le digo, y la mayoría de ustedes va a elegir la violencia. Porque están acostumbrados, siendo ovejitas. Bueno, yo y por él, yo me acuerdo que con los otros sentí el golpe de estado, y hablamos de golpes. Eso, pero totalmente subordinado, un pavote. Bueno, pero igual lo podés sacar de ese estado. Bueno, sí. No tengo fuerza. Yo hoy me desgastó esa clase, porque fue una hora de gritar y discutir. Y además estaban todos como locos, porque en algún momento se enfrentaban entre ellos. Pues hay como un grupo que quiere hacer quilombo y hay otro grupo que no. Entonces yo le decía, y usted tiene que poner orden, decía uno. No, le digo, ustedes tienen que poner orden acá. Digo, tienen que organizar esto, ¿qué tengo que ver? Y ahora, es más, le digo, ustedes hoy, cuando yo me voy, tarea para mañana, reunirse y hacer y llegar a un acuerdo. Porque si no, yo mañana planto la renuncia, digo, de... No, se vaya, no se vaya. No me nace con eso. Bueno, sí, acá está toda la gente conocida, mirá. Mirá. Bueno, ¿y esta qué onda esta materia? ¿Cómo andas, Pato? Bien, ¿vos? Mirá la pinta que tiene. Sí, remodelo. Cambió. Tengo el DNI acá. ¿Por qué? Tengo el DNI porque, como dijo Bonetti, esto es la ley. Ya cambió, viste, ya está libre. ¿Qué se siente ser historiador? Soy historiador, ¿ustedes saben lo que es la fisiocracia? Ah, sí, ¿te trataste? Claro, estoy haciendo historia, estoy haciendo economía. Tenés pinta. Soy historiador, ahora voy a fumar en pipa. Tenés, ya está tomando el look. Claro, ahora cambié. Tengo una mochilita, no tengo más de cosas. ¿Tenés? ¿Compraste mochila? Tengo una mochilita. Ah, no, mostrámela, por favor. Es chiquita, no es media fea, pero... A ver, no, mostrámela, yo la quiero... Vamos a la mochila. ¿Qué es la educación? No me acuerdo más. Hola, ¿cómo te va? ¿Bien? No, por favor, ¿tenés mochila? Tengo mochila, sí. Esperen que la agarro para que ustedes me vean el look mochila. Bueno, Para. A ver, capaz que está el profesor, ¿eh? Bueno. Es así, miren. ¿Ves? Tiramos la copa acá. Bueno, te queda chiquita. Es muy bueno. Cambié el look, claro, cambié el perfil. El look historiador es ahora, claro. Tenía que decir al revés. Claro, no, ustedes no saben el placer que es pasar por el aula y de otro lado. No saben lo que es. ¿Ya? ¿De ahí? Claro, ver un aula es educación. Chao. Igual algún día vamos a ser profesora, supongo. Como iremos a sufrir. Pero me dije, ¿vos te enteraste que salen unos concursos? ¿Acá? Sí. Y mi compañera, de ahí, ¿me queda bien? Pero lo que pasa es que, bueno, es lo que pude comprar, sí. No, en realidad no la compré, la cambié por punto en ese un servicentro, ¿vieron eso? Claro. Por punto, la cambié. Sí. Claro. Sí. Todo pediré. ¿Pues es que usted que está cortando? ¿Es un compañerito? Sí. ¿Conocido? No, hay una... ¿Está chaco? Hay una señora que trabaja en la parte de los títulos de acá en la universidad. Que es amigo Ortega también. Yo sé que ustedes que están contando pedagogía especial, un tema de un tipo interesante para estudiar es el profesor, que es ciego. Ah, no. Sí, sí. ¿De cuánto es el grupo? ¿No sabes? Hay mucha gente. ¿De cuánta gente? El año pasado de grupo, no, pero es grupo y no. Sí, hicimos un grupo. Nosotros hacemos nosotros juntas. Nosotros con nadie hicimos, yo hice un grupo con nadie, imagínate. Y hicimos un capítulo de los Simpsons. Sí, vamos, no. Esa materia está buena, esa materia les diría yo. Lo que fue leyendo. Es la materia. Es la materia más progresista de la orientación. Bueno, listo, está bien, por formación docente, pedagogía oficial, los publicos, mi canal, otra análisis, de otro lugar. sí, sí. Al menos, después leyendo. No, no, está, está bueno, está bueno. Rompe toda la idea de eso. ¿Ya opinaste algo? No, no, todavía no me animo a opinar mucho porque... No, pero vos te tenés que ver. Yo soy licenciado, entonces en educación. ¿Y a mí qué? No, no, lo que pasa es que ayer la materia de ayer no puede venir. Porque la otra, la importante es la de ayer, la más complicada. Porque ahora agarré unas horas de doy clase en la nocturna. No sabes, no me clase. Digo, pero, hoy llamó un quilombo con la democracia, con la libertad, con pedagogía libertaria. Yo le dije, ¿usted qué quiere? ¿Pedagogía de la violencia? Que inventé este concepto, no está inventado, ¿no? Pedagogía de la violencia, pero pedagogía libertaria. Pues ahora me junto con Pajarito, sí, sí, que es anarquista, entonces... Ya, yo, ella mira la remera y es anarquista. Bakunin, hemos... Sí, sí, está la conexión. Ama la testa, toda la gente, claro. Si vos sabés que hay una mina... Me contaba, Pato, que te fuiste en bicicleta hasta mi casa. Ah, sí, sí, sí, sí. Usted no conocía, el viejo Philly murió el año pasado. Sí, sí, murió con... Claro, con educación. Cuando se recibió, murió ahí, con educación. Ahí murieron los borseguidos. Enterró con la valijita. No, los borseguidos, porque no tengo, digamos, por el presupuesto, sí. Si no ya habría muerto. Ahora cuando cobre, man. Me voy a buscar el aula por pulsar, lamentablemente. Che, nos vemos, hermano, en el colectivo. Bueno, yo... Salgo 7 y media, voy a comprar este... Ah, bueno, espérame, vamos a las 9 menos cuarto. Bueno, sí, sí. ¿A qué hora termina? Veo que están, ¿no? A las 9. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? No, hola, ¿cómo andan? ¿De qué se habla en esa cruzada? No, no me acuerdo. Porro, ¿viste? Sí. Claro. No, vos tenés el profesorado, yo te cambio. ¿Tu profesorado? Mil veces, dígame. A ver si lo terminás con 10 chiquitos. ¿Terminaste con 10 profesorados? Seguro. Muy bien. Compra todo. Sí, y ahora qué te falta de licenciatura, ¿esta? Las materias, todas. Pero qué orientación. Ah, estaba haciendo. Pero nosotros vamos a hacer una idea. Yo tengo todo el material igual, digo. Yo igual. Las clases de grabado, así que. De estas, las clases grabadas, de estas se las di a María Ángeles. ¿Me sí, te las di. Es más, te la di en papel. Me diste la fotocopia, esa parte. Sí, te di la fotocopia. ¿Está todo? No tengo que comprar nada. Yo lo voy a pedir a los pies. Si no puedo comprar fotocopia esto porque es así. Y además. No, escuchame. Negro sale con fritas, si te aguantas unas boludeces sale con fritas. Y las otras. Sale a tomar un ribotril. ¿Ribotril se llama? Te venías a dejar. Te juntás con chica menes y te fumás un. Sí, bueno, Martín, vamos en el colectivo. Vamos adentro porque si no. Sí, qué bueno. Qué lindo dar la vuelta. Que yo, ¿vieron que la frase de Manuel Puig, el que me besó a la mujer araña, yo, que dijo, yo en el cine respiro y afuera me toca hacer una coraza? A mí me pasa lo mismo, yo acá adentro respiro. Yo llegué y me encontré a Ortega debatiendo sobre el capitalismo, no sé con quién. Y yo digo, ¡oh! Y dice... ¿No? Sí, sí, sí. Antes de venir acá, estaba esperando el tren y estaba Alicia aquí, yo era la terminal. La terminal, entonces me pasé a dormir. Sí, en el EPA había marcha de la seguridad. ¿Más que no, más no, ahí porque fue el tren de San Miguel. ¿Cómo andas, Leo? Leo, después tenemos que terminar. No, man. Leo fue el ciclo de cine el otro día, que hicimos el polígono. ¿Ah, sí? Sí, sí, estuvimos ahí, se comió unos choripanes después. Pero Leo no come choripanes porque es vegetariano. Yo me comí tres, por la duda que... Sí, por Leo, que no tengo poco. No, además es un lugar muy interesante porque ideológicamente el polígono, el Tiro Federal, imagínate de qué sector social pertenece. Y además es el primer monumento de mito del país, entonces son todos alarde. Y nosotros lo tomamos, de comillas, pero pasamos el cine ahí. Entonces pasamos el cine Truffaut, la nueva ola francesa del 60, bastante revolucionario. Sí, ¿me podés llamar el 5? Ay, bueno, sí, estoy acá. Che, y así que ¿ya sos profesora con título? No, tengo que hacer la monografía bueno, y dale. Tres materias dale, de la monografía. Sí. ¿Cómo tres materias? Porque las tres objetivas del ciclo de profesorado sí. Son materias de la licenciatura. Ah, ¿y vos cuál hiciste? Ninguna, hice Ah, pero está bueno la tuya, porque te recibes profesora. La dos con sí, está bueno. Sí, porque por ejemplo yo creo que yo dice mi amigo. Creo que tengo mucha pata en la mano. Sí. No sé si es frito. El problema, ¿sabes cuál es? Dicen, vos ya te resolviste el problema de la educación, que da clase. Yo por ejemplo tuve que dar clase, ya uno está recibiendo la cómoda y ya no quiere, ya no tengo mucha ganas de la clase. Pero... Ese, entonces en cambio vos, recibí. No, está, es valiente. Sí. ¿Tienen hora las 6 horas las 6? No, las 6 no las. Sí. Sí, vos mandaste un mensajito una vez que yo jamás te respondí porque justo estaba enamorado en esa época. Ahora no, boludo, ahora. Ahora sigo enamorado, pero... Che, ¿qué te pareció la presentación del cine? Fue, quedó, yo la verdad que me fui, dejé medio desenganchado, ¿no? Vale, dale. Chao, nos vemos. Sí. Chao. Suerte, muchachos. ¿Te gustó la lógica nuestra? Muy bien. ¿Sí? Muy bien. Somos un poco desorganizados. Pero bueno. No, re bien. Para lo que se ve que se plantea, bien. Bien. Lo que sí, ponele. Por ahí, no sé, a futuro, nos gustaría sentarnos a charlar un poco sí. Con el grupo promotor que está haciéndolo. Sí, además están todas esas ideas que vos nos dijiste de que se puede hacer un proyecto y que nos consigan un otro proyector o claro. Bueno, algún recurso más. Sí, además es un grupo muy interesante porque es muy heterogéneo y hay de todas, hay posturas. Pero todos del palo. Pero todos del palo. Sí. ¿Yo puedo cortar 5 minutos la conversación y tener una particular sí. con vos? Yo igual sí. Tengo tiempo, vos vale. Vas a estar más tarde. ¿Está en la ULU? Sí. Ahora tengo que ir a ver al Chaco ya. Y hasta que no sabes si te veo más tarde. ¿Sí? Pero no corres, yo tengo que ir a cruzar, lo mío son 5 minutos, igual yo sé que te tengo después, te voy a aparecer como después, pero no sé. Pero no importa, no quiero interrumpir. Bueno, ¿vos dónde andás? ¿Por acá? Yo estoy cursando economía. Bueno, sí, no, la onda es que veamos, ir una próxima vez, y que veamos de cuando podamos, de charlar. Nos juntamos antes para charlar un rato más tranquilo. Bueno. Para poder comentar, que nos comenten más ustedes, y nosotros sí, llegar a ver qué mano podemos dar, y bueno. Acá bueno, te llamó la compañera con el ciclo. ¿La película? Con el ciclo de cine nuestro. Lástima que empieza tan tarde. Eso sí. Lo que pasa es que nosotros somos tan gatos. ¿Sabes por qué no? Tiene que empezar antes. Mi amigo Pajarito se presenta diciendo esto. Yo soy anarquista, pero una clase especial de anarquista gato. Anarquista, o sea, argentino. Que la revolución va a tardar mucho porque entre que tomamos mate, dormimos la siesta y todo, ¿viste? Mira, vinieron todos los anarquistas latinoamericanos el otro día y son iguales a nosotros. Ustedes son. Pajarito anarquista argentino. Claro, es una categoría nueva, anarquista argentino. Bueno, nos vemos, chau. Por el cual estas cosas se reparten entre los diferentes individuos o grupos que componen esa sociedad. Sin embargo, estas mismas funciones, digamos, pueden llevarse a cabo mediante diferentes formas de organización social. Y en particular, la forma por la cual estas cosas pasan de manos de unas personas a otras, digamos, puede ser muy distinto entre diferentes tipos de sociedad. Nosotros vamos a diferenciar, en primer lugar, vamos a hacer una, si ustedes quieren, una enorme simplificación. Vamos a dividir a las sociedades en sociedades premercantiles y sociedades mercantiles. ¿Sí? Según que estos productos del trabajo humano pasen de unos a otros, a través de un acto de intercambio, un acto de compraventa, ahí estamos diciendo que estamos en una sociedad mercantil. Digamos, estos productos del trabajo humano han tomado la forma de mercancías, ¿sí? Cosas que pasan de manos de unos a otros, ¿cierto? A través de un acto de intercambio. En cambio, las sociedades premercantiles serán todas aquellas en las que esto no sucede. ¿Cuáles serán aquellas que hayan abarcado la mayor parte de la historia? ¿Vale? Realmente, con el tema del trueque, de pasar... Las pre-mercantiles. En realidad, estas son un hecho relativamente reciente en la historia de la humanidad. A su vez, a estas podemos dividirlas en dos. Las sociedades mercantiles simples y las sociedades mercantiles capitalistas. Las sociedades mercantiles simples son aquellas en las cuales tenemos productores de mercancías que para producirlas precisamente disponen, poseen medios de producción. Disponen de medios de producción, aplican su trabajo, obtienen una mercancía y la llevan al mercado. En cambio, en una sociedad mercantil capitalista, tenemos por un lado las personas que solamente disponen de su capacidad para trabajar, ¿no? Y por el otro lado, aquellos que poseen esos medios de producción. Ahí ya está escindido, digamos, lo que en las sociedades mercantiles simples están en una misma persona, es decir, la capacidad de trabajar y el hecho de aplicarlo, y los medios de producción, ¿sí? Ahora, en la sociedad mercantil capitalista, está... Esta es una enorme simplificación, ¿eh? Hay, por un lado, los que poseen medios de producción, y por el otro lado, los que solamente poseen su capacidad para trabajar. Lo que nosotros vamos a estudiar se aplica solo a esto. En realidad el programa tiene una primera unidad sobre las economías, las sociedades premercantiles. Pero bueno, no. Si a quien le interese el tema, le traigo la bibliografía, tenemos ahí una bibliografía interesante. Simplemente me voy a limitar a mencionar un par de ideas al respecto de las sociedades premercantiles, ¿eh? Por un lado, que hay en Marx, hay todo un análisis cuya idea primigenia, digamos, es aquella según la cual habría a cada forma de la división del trabajo, ¿sí?, le correspondería una forma de propiedad. Entonces, sobre la base de esta idea central, Marx identificó diferentes tipos o formaciones sociales, como llamaba él, ¿no? En realidad no fue algo que hizo una vez en un texto y nada más. En realidad es un tema que lo fue trabajando de muy diferentes maneras a lo largo de su vida, ¿no? Entonces, según cuál es el texto que uno toma, el tratamiento que recibe este asunto es no tenemos tiempo. Esta que acabo de decir, que a cada forma de la división social del trabajo le correspondería una forma de propiedad. Cuando digo propiedad, no me refiero a la propiedad privada, digamos, porque esa ya es una en particular. Puede ser propiedad comunal, propiedad privada, individual, cualquiera. Digamos, en las formas más complejas del pensamiento de Marx, bueno, identificaba la sociedad comunal, algunos lo han llamado alguna vez comunismo primitivo, pero en realidad sería formas de propiedad comunal primigenia, ¿no? Y de esa forma de propiedad comunal primigenia se habrían ido derivando, qué sé yo, lo que llamó el modo producción asiático, el modo producción germán, los diferentes tipos de feudalismo, ¿no? Finalmente el capitalismo, ¿no? Y por el otro lado hay el trabajo que ha sido hecho por la antropología económica. La antropología económica se dedicó a estudiar estas sociedades primercantiles, como yendo a estas sociedades que se las llamaban sociedades primitivas, se las llamaban cuando en el siglo XIX, ¿no? Cuando surge la antropología. Y fueron, muchos de ellos convivieron, estudiaron las formas de funcionamiento. Entonces identificaron ciertos principios del comportamiento en esa sociedad, ¿no? Más ciertas instituciones sociales que se les correspondían a estos principios del comportamiento, ¿no? La idea central es que en toda sociedad el ser humano lo que trata de preservar es su posición dentro de la sociedad, ¿no? Y que en esas sociedades premercantiles ese objetivo no se consigue como en la nuestra, sino que se consigue siguiendo estos principios de comportamiento con sus correspondientes instituciones, formas institucionales, ¿no? Por ejemplo, la reciprocidad es un principio de comportamiento que la antropología económica encontró en las sociedades primercantiles. Y la institución, forma institucional que se le corresponde a la reciprocidad, se llama simetría, ¿no? Otra es la que se llama redistribución, ¿no? Y la institución, digamos, lo que le corresponde, se llama centralización. Y hay un tercer principio que se encontró, pero que este inclusive puede ser encontrado en otros tipos de sociedad ya no premercantiles, que es lo que se llama el principio de la economía del hogar, o digamos, no tenemos una palabra actualmente que define esto que estoy diciendo. O sea, habitualmente se ha utilizado la palabra griega oikos, ¿no? De la cual deriva eco, de economía, ¿no? Pero oikos para los griegos no quería decir lo que quiere decir para nosotros hogar o familia, ¿no? Sino que el oikos era en realidad, sin duda que estaba la familia, ¿no? Pero también, digamos, todo un núcleo familiar amplio, pero otras personas que no tenían un vínculo familiar, inclusive los esclavos, y comprendía no solo el lugar en el que se reside, en el que se vive, sino también el lugar en el que se produce, ¿no? Entonces, este oikos en realidad es un principio que tiene que ver con una producción para el propio consumo, ¿no? Entonces esto es la reciprocidad, la redistribución, y este oikos, digamos, ¿no? Economía del hogar, economía para el propio consumo, digamos, permitía funcionar muy bien, inclusive a sociedades premercantiles muy complejas, ¿no? Desde pequeñas tribus hasta sociedades tan complejas como la sociedad egipcia, por ejemplo, ¿no? O el Kanato. En el Kanato, por ejemplo, la redistribución y centralización era un procedimiento normal, digamos, ¿no? Es decir, una parte de lo que se produce en la pequeña comunidad tiene que ser entregado al Inca, ¿no? Pero el Inca lo utiliza a su vez para hacer la centralización, ¿no? Pero esto se redistribuye, es decir, sirve para que se cumplan una serie de funciones que hacen al normal desempeño de esa sociedad. Como les digo, no puedo más que hacer una pequeña apostilla, ¿no?, sobre este tema y seguir adelante, ¿no? Pero la verdad es que lo que me gustaría que quede claro, digamos, son dos cosas. En primer lugar, que el grueso de lo que nosotros vamos a ver como teoría económica solo se puede aplicar a la economía mercantil capitalista, economía capitalista seca. Ya van a ver ustedes que lo que nosotros empezamos a ver son teorías que surgen cuando surge precisamente el capitalismo industrial, es decir, mediados, fines del siglo XVIII. Y la otra es que el estudio, digamos, económico de estas sociedades premercantiles existe, y muy rico y muy variado, ¿no? Y bueno, ameritaría que nosotros, la verdad, le dedicáramos más tiempo. Bueno, el punto es que, fíjense que estamos de lleno en sociedades mercantiles, lo que nosotros vamos a estudiar acá, quiero decir. Es decir, estamos hablando de sociedades en las cuales los productos del trabajo humano se han transformado generalizadamente en mercancía. Piensen ustedes nuestra vida cotidiana. En nuestra vida cotidiana, muy poco lo que podemos decir que hemos obtenido, y que lo estamos utilizando para satisfacer alguna necesidad, y que no lo hemos obtenido ni directa ni indirectamente bajo la forma de una mercancía. ¿No? Así que la ropa que yo tengo puesta, bueno, la que tenemos todos nosotros, ¿no?, puesta, mestiza, el ladrillo, bueno, los bloques, el edificio, que el café que tomé hace un rato, el tren que vamos a tomar después, ¿no?, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, parece que deberíamos, antes que nada, hacernos de algunas herramientas conceptuales y de algunos instrumentos metodológicos que la historia económica en diferentes momentos, ¿no?, ha elaborado y que de hecho se utilizan habitualmente. Entonces ahí yo les pregunto lo siguiente. Ustedes, todo este tema de la demanda, la oferta, las curvas de la demanda y de la oferta, el precio de equilibrio, ¿eso lo han visto en algún en el secundario? Sí. Sí, ¿cierto? Porque ahora se lo dan en casi todo, digamos, aunque no sean bachilleratos comerciales. Entonces lo que nosotros vamos a hacer ahora es hacer un muy breve repaso, pero más que repaso, vamos a aprovechar para introducir una pequeña mirada crítica. En primer lugar, voy a introducir algunos términos, ¿no?, algunos conceptos que vamos a usar. La idea de que la teoría económica se ocupa de cantidades, ¿no? De magnitudes, de diferentes cosas, pero de cantidades, digamos, es correcto. Es cierto también que es incompleta. Quiero decir lo siguiente. Hay temas, conceptos, de los cuales se ocupa la economía, teoría económica, que no son cantidades, que son algo cualitativo, ¿no? Por ejemplo, esto que acabo de diferenciar entre un productor independiente de mercancías, un trabajador independiente de mercancías, el que integra una economía mercantil simple, es decir, alguien que con sus propias herramientas y medios de producción, trabajando, produce algo y lo lleva al mercado, ¿no? Versus una sociedad en la que haya, por un lado, personas que tienen nada más que su capacidad para trabajar, y por el otro lado, otras que son los que poseen esas herramientas, instrumentos, medios de producción de diferentes tipos. La diferencia entre esos dos tipos, digamos, esas dos situaciones, no es cuantitativa. No es que si yo tengo muchos trabajadores independientes, se me convierte en una situación mercantil capitalista. Pues si tengo poco. No, no es más de lo mismo ni menos de lo mismo. Es otra cosa. ¿Qué quiero decirles con esto? Que es cierto que la teoría económica se ocupa de cantidades, pero también se ocupa de aspectos cualitativos, como este ejemplo que acabo de poner, muchos otros. Ya van a ver ustedes cuando vayamos avanzando. ¿Sí? Sin embargo, también se ocupa de cantidades. Entonces, hay que ver cómo vamos a trabajar con estas cantidades. Para la tranquilidad de ustedes, acá no vamos a hacer fórmulas, ni cálculos, ni números, ¿no? Pero, fíjense, lo primero que hacemos es clasificar a estas cantidades en tres tipos distintos. Cuando nosotros estemos tratando un problema X, ¿no? Un problema teórico, ¿no? Y aquella cantidad de la que estamos hablando es una cantidad que puede variar, ¿no? Que puede ser mayor o menor, ¿no? Entonces lo vamos a llamar variable. Por ejemplo, el precio del tomate. El precio del tomate puede ser mayor o menor, ¿no? A lo mejor ustedes me dirían, no, siempre mayor, más bien. Pero es una cantidad que puede variar. Entonces le decimos variable. Digamos, la idea es que, entonces, cuando estamos analizando un problema, una cantidad que puede variar, le llamamos variable. Pero puede haber una cantidad que para un problema determinado no cambia, pero cuando estoy analizando otro problema, cambia, ¿no? En ese caso la vamos a llamar parámetro. Parámetro quiere decir que cuando yo estoy analizando una problemática en particular, esa cantidad no varía. Pero en otra puede variar. Por ejemplo, si uno dice el ingreso medio de los habitantes de la ciudad de Luján durante el año 2009. La cantidad dada. Quiere decir que yo ya sumé, dividí, qué sé yo, y me dio una cifra de tiempo. Pero el ingreso promedio de los habitantes de la ciudad de Luján en el 2010 puede cambiar, ¿sí? O el ingreso promedio de los habitantes de Merlo en el mismo momento, ¿sí? En cambio, cuando tengamos una cantidad que no cambie, cualquiera que sea el problema que estamos utilizando, vamos a decir que es una constante. ¿Sí? Entonces tenemos variables, parámetros y constantes. Lo que viene a continuación es... ¿Cómo? ¿Qué? Que no varía en ninguna circunstancia. Sí, no importa el problema que estés analizando. Tomemos un caso más difícil. Encontrar un ejemplo para la economía. ¿No? Bueno, digamos antes que nada. Todo esto no está en ninguno de los materiales que ustedes tienen para leer. Así que sencillamente lo único que quiero es que les queden claros estos términos para cuando yo los use de acá en. ¿Sí? Vamos a ver una elemental clasificación de las variables. ¿Sí? En primer lugar, voy a ir anotando esto. Entonces, teníamos cantidades, ¿cierto? Y las clasificábamos en constantes, parámetros y variables. ¿Sí? Ahora vamos a clasificar, en primer lugar, a las variables en endógenas y exógenas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que cuando lo que determina la magnitud que puede asumir una de estas variables forma parte de, digamos, se determina, repitiendo la palabra, cuando lo que determina el valor de la variable está dentro del problema en análisis, decimos que es una variable endógena. Cuando la magnitud de esa variable está determinada fuera del ámbito que analiza la teoría que yo estoy considerando, ¿sí? Entonces decimos que es una variable exógena. ¿Sí? ¿Sí? Por ejemplo, si yo digo que la cantidad demandada de tomates está determinada por el precio de los tomates, ahí el precio de los tomates, la cantidad, las dos son variables endógenas, ¿no? Forman parte de la teoría que yo estoy considerando. Pero si yo digo que la cantidad de cosas que se pueden comprar con el salario está determinado por las necesidades biológicas, fisiológicas, sociales de las personas, entonces es una variable exógena, está determinado por algo que está fuera de la teoría que yo estoy considerando. En segundo lugar, y esto es más importante todavía, las puedo clasificar a estas variables en variables de flujo y variables de fondo. De flujo quiere decir que hay una dimensión temporal en la variable que yo estoy considerando, ¿no? Por ejemplo, cuando yo digo la cantidad demandada de tomate, estoy diciendo mal. Ahí me faltó decir durante una semana, o durante un mes, o durante un año, no sé. Pero tengo que decir durante qué lapso, ¿no? Se demanda esa cantidad de tomate. O sea, tiene que haber una dimensión temporal. En cambio, si yo dijera la cantidad de tomates que hay en un determinado momento en las cámaras frigoríficas, o sea, por ejemplo, de los supermercados, ahí esa es una variable de fondo. No hay una dimensión temporal. Si no hay, yo no estoy hablando de un lapso, ¿no? De un mes, un año, una semana. No, estoy diciendo que en un momento determinado hay tantos tomates en las cámaras frigoríficas. ¿Sí? O por ejemplo, a ver, si yo dijera el parque automotor de la ciudad de Buenos Aires es de tantos automóviles, ¿ahí qué sería? ¿De fondo o de flujo? De fondo. De fondo, ¿no es cierto? Bueno, por si acaso, muchas veces en lugar de fondo se utiliza la palabra stock. Stock. También a veces se dice, algunos que no quieren utilizar la palabra stock, del inglés, ¿sí, señor? Dicen acervo, ¿no? O existencia, ¿no? Pero la idea es la misma, es una cierta cantidad en un momento determinado. Bueno, el parque automotor hoy es de tanto automóvil, ¿sí, señor? No sé lo que sea. Bueno, si ya teníamos 1,000,000 de automóviles. Bueno. Distinto es que yo diga, se fabricaron tantos automóviles. ¿Qué tengo que decir? ¿Cuándo? ¿En cuánto tiempo? Porque se fabricaron cuándo, desde el porte hasta ahora, digamos. No, no, se fabricaron la semana pasada, el año 2008, ¿no? En los últimos 10 años. Bueno, esto es muy importante, porque ha habido muchas discusiones, porque no estaba claro, unos hablaban de variable de flujo y otros de fondo, ¿no? Y no se aclaraba la cosa. Bueno, después ya viene la idea de la relación entre variables. Es decir, cuando yo digo que la cantidad de tomate, demandada de tomate, ¿sí?, depende del precio de los tomates, ¿no? Esto habitualmente se utiliza la terminología matemática, pero no importa, digamos. Igual a f de t sub t, ¿no? Esto quiere decir que la cantidad demandada de tomate es una función o depende del precio de los tomates. Ahí tenemos dos variables. La cantidad de tomates que se desean comprar en un cierto periodo, ¿no?, puede ser mayores o menores. Y el precio de los tomates también puede ser mayores o menores. Son dos variables. Solo que acá estamos diciendo que hay una que determina la otra. Acá estamos diciendo entonces que esta determina a esta. ¿Sí? Si el precio aumenta, pasará algo con esta cantidad. Si el precio disminuye, también. ¿No? Entonces, decimos que esta es una variable independiente. Y esta es una variable dependiente. Esta depende de esta. ¿Sí? En realidad podría depender de esa y de otras más. Pero la idea básica es esta. Que hay una que depende de la otra. ¿Sí? Fíjense. Hasta ahora no usé ningún número. Pero estoy hablando de cantidad. Uso palabras todo el tiempo. Y estoy hablando de cantidad. ¿No? Cantidades constantes, cantidades variables, parámetros, clasifiqué a las variables según diferentes criterios, ¿no?, endógenas y exógenas, el flujo de fondo, dependientes y independientes. ¿Sí? Esto van a ver ustedes que estos términos los vamos a usar. ¿Para qué los vamos a usar? Bueno, en cualquier manual de economía, de hecho, se ha convertido en un tema que se presenta sin crítica ninguna, críticamente, digamos, como la teoría de la formación o de la determinación de los precios de una mercancía individual, ¿no? De tomate, de los automóviles, de la computadora, de lo que sea, ¿no? Este, en condiciones competitivas, ¿no? Lo que pasa es que, aunque la forma en que nosotros la conocemos ahora, en que aparece en los manuales, es la forma que tomó fundamentalmente desde fines del siglo XIX, principios del siglo XX y después, ¿no? Eso no quiere decir que la idea de que los precios que las cosas tienen cuando nosotros vamos y efectivamente realizamos una compra, una venta, ¿no? Que son lo que llamamos precios de mercado. Los precios de mercado son los precios esos que pagamos cuando real y efectivamente hacemos una compra, ¿eh? O que cobramos cuando real y efectivamente hacemos una venta, ¿eh? Según del lado de quien se quieran poner, ¿no? Eso es lo que se llama precio de mercado. El precio de mercado es un dato empírico. Empírico quiere decir relativo a la experiencia. Es decir, es algo que yo percibo con mi sentido. Se lo ve, se lo oye, se lo toca. Por lo tanto, los precios de mercado son un dato del funcionamiento de una economía de tipo mercantil que cualquier persona conoce. No hace falta estudiar economía, ser economista, digamos, ni siquiera hace falta saber leer y escribir. Tomen ustedes una persona analfabeta y van a ver que sabe perfectamente que el, qué sé yo, que el pan vale 5 pesos, pero no sé cuánto era. Bueno, este, la leche, tanto, ¿sí? Sabe perfectamente. ¿Sí? Es un dato empírico, ¿sí? Bueno, esta idea de que los precios de mercado están determinados por la demanda y por la oferta de la mercancía de que se trate, digamos, esta es una cosa que no es un invento de fines del siglo XIX. No, en realidad es algo que advirtieron desde un principio los economistas, ¿no? Desde aún antes de que hubiera teorías económicas en su sentido propio, esto ya se tenía claro. Por eso, esta forma con la que ustedes la estudiaron en la escuela secundaria y que ahora lo vamos a reproducir acá, es una formalización, digamos, una presentación más elegante, más organizada para que uno pueda identificar las diferentes variables que están jugando, ¿no? Pero que nosotros podemos, como digo, repasar ahora brevemente y tomar y hacer, como les digo, una además de un repaso, una relectura. En primer lugar, he estado usando la palabra mercado, mercantil todo el tiempo, y convendría que, digamos, que es un mercado. Un mercado es el ámbito en el que se encuentran compradores y vendedores. O si ustedes quieren, demandantes y oferentes. De la mercancía que sea. Fíjense que dije ámbito y no dije lugar, mucho menos lugar físico. Por supuesto que si vamos a una feria y están los puestos ahí, ¿no? Y yo voy y don José, o no sé, o la doña, si no les el nombre, ¿no? ¿Sí? ¿Cuánto valen los tomates? ¿No? Ahí está la vendedora y el comprador. Se encontraron, es un lugar físico, se ven, ¿no? Se hablan, se oyen, ¿no? Pero la verdad es que podría haber un mercado sin que el vendedor y el comprador sepan ni quiénes son ni nunca se hablen, ni nada por el estilo. Sí, tiene que haber alguna forma para contarme en contacto. No sé, se hablan por teléfono, o ahora que se usa en internet, no sé, ¿no? Yo he hecho eso, he comprado por internet un libro en Estados Unidos y un día tocaba decirme el cartero, que no era el vendedor, obviamente, y me entregó un libro. O sea, estamos en contacto, digamos, yo el comprador y la librería vendedora, ¿no? Pero uno en la Argentina y otro en Nueva York. Entonces, el mercado existe en tanto y en cuanto podamos definir un ámbito en el cual compradores y vendedores, demandantes y oferentes, entren en el mercado. ¿Sí? Hasta ahora estamos hablando de mercados de una mercancía individual, ¿no? El mercado de la tomate, el mercado del automóvil, el mercado del arriero, el mercado de la indumentaria, etc. ¿Por qué? Bueno, porque efectivamente hay una oferta de jeans y una demanda de jeans. Por supuesto que se sabe que estos diferentes mercados están relacionados con jeans. Pero lo que sucede es que cuando se quiso formalizar cómo formaba el precio de mercado de la mercancía individual, se pensó que se podía, que era útil, pensar un mercado en particular. Pero yo le dije que lo que habitualmente se presenta, ¿no? La demanda, la oferta, la curva de la demanda, la curva de la oferta, en realidad se refiere a un tipo de mercado en particular, que habitualmente se le llama el mercado competitivo o mercado de competencia perfecta. Este tipo de mercado es un tipo de mercado que desde un punto de vista formal tiene que cumplir varias condiciones para que le quepa el nombre de mercado competitivo o mercado de competencia perfecta. Pero por ahora podemos de una manera muy simplificada decirlo así. Vamos a decir que el mercado es competitivo cuando la cantidad de compradores y la cantidad de vendedores es lo suficientemente grande como para que ninguno de ellos pueda incidir de forma individual en el precio. ¿Sí? Cuando la cantidad de compradores y vendedores es lo suficientemente grande como para que ninguno de ellos pueda incidir en forma individual en el precio. ¿Sí? A ver, si pensamos verdulería, bueno, que un verdulero le suba el precio a la zanahoria, no le va a cambiar el precio a la zanahoria, a todas las zanahorias que se compran y se venden en la ciudad, ¿no? En cambio, si el vendedor de zanahorias fuese uno solo, y sí, lo que pasa es que ya dejó de ser un mercado competitivo. Ahí se dice que hay un monopolio. Monopolio quiere decir, mono significa uno y polos significa vender, ¿no? Un solo vendedor quiere decir monopolio. Cuando son pocos los vendedores, se dice oligopolio. Oligopolio. Cuando hay un solo comprador, se le llama monopsonio. Y cuando hay pocos compradores, se dice oligopson. A veces en el lenguaje común se usa los monopolios en un sentido lato, es decir, tanto para monopolio como para oligopolio como para monopson, ¿no? Pero bueno, sí, es una precisión terminológica. Bueno, alternativamente yo podría decirles que un mercado competitivo es también aquel mercado que se caracteriza porque hay libertad de entrada y de salida a ese mercado. Digamos, se lo llama así. Se suele decir que hay libre movilidad. Digamos, si tal que si las condiciones de la venta de la zanahoria se hicieron muy, muy favorables, muy beneficiosas, digamos, entonces podrían entrar vendedores de zanahoria sin ninguna restricción, ¿no? Bueno, y lo mismo para el lado de la compra, ¿no? En general van a ver ustedes que en la economía política clásica, es decir, Smith, Ricardo, Marx, ellos hablan de libre movilidad de los capitales, ¿no? Bueno, eso lo vamos a ver nuevamente cuando lleguemos a Smith. Entonces, fíjense, ya tenemos que es un mercado, tenemos que hay dos tipos de actores, digamos así, en este mercado, los compradores o demandantes y los vendedores u oferentes, ¿no? Y tenemos que vamos a hablar de mercados competitivos, es decir, mercados en el que hay muchos compradores y muchos vendedores, de tal suerte que ninguno de ellos puede influir en el precio en forma individual. Entonces, normalmente se apela a los gráficos cartesianos, que no sé cómo se llevan ustedes con los gráficos cartesianos, pero son una cosa muy sencilla. En realidad, el origen de lo que planteó Descartes, digamos, era dividir el plano, por ejemplo, este pizarro, dividirlo así. ¿Sí? Entonces, este punto donde se cruza vale ser. De aquí para la derecha es positivo, de aquí para arriba es positivo, para la izquierda es negativo y para abajo es negativo. Entonces esto lo llamó cuadrante, primero, segundo, tercero, cuarto. ¿Sí? Entonces decía, bueno, pues yo pongo un punto acá, este punto determina dos valores, uno acá y otro acá. ¿Sí? Cada punto representa dos cantidades, no una, dos cantidades. Lo que sucede es que lo que se usa no es todo esto, sino que se usa el primer cuadrante. El primer cuadrante. Entonces, este eje se llama ordenada y este axis, no importa, lo podemos llamar eje vertical y eje horizontal. Cabalecer, dijimos, positivo, positivo. Bueno. Entonces, lo que se hace es representar acá las cantidades de una determinada mercancía, ¿no? Digamos, pues de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, diferentes cantidades de una determinada mercancía. Y acá se representan los precios. Pongo una Q acá y un P. Los precios. Entonces la idea es que un punto acá me dice el precio y la cantidad. ¿Sí? ¿Está claro? Bueno. Entonces, lo primero que se plantea es que la función de la demanda, es decir, la relación entre estas dos variables, es tal que se trata de una relación inversa, es decir, cuando aumenta una, disminuye la otra, y viceversa, ¿sí? ¿Eso cómo se representa? Y con una línea así, de este tipo. Fíjense, a este precio, la cantidad que se desea comprar es esta. Pero a este otro precio, la cantidad que se desea comprar es esta otra, ¿ven? Bajó el precio, aumentó la cantidad, ¿sí? Y al revés, bueno, si fuera así, ¿sí? Aumentará el precio, disminuiría, ¿sí? Entonces, la primera idea acá es que ante una disminución del precio, los compradores desean, ¿no?, demandan una cantidad mayor. ¿Sí? Y ante el aumento del precio, los compradores, ¿no?, demandan, desean comprar una cantidad menor. ¿Sí? Pero ahora represento acá de nuevo cantidad. Y ahora nos preguntamos por la oferta. Y decimos que la oferta va a tener esta forma. ¿Qué quiere decir? Que cuando aumenta el precio, a este precio, los oferentes desean vender esta cantidad. Pero a este otro precio, desean vender una cantidad mayor, ¿eh? Cuando aumenta el precio, aumenta. Y cuando disminuye, disminuye. ¿Eh? Decimos que acá hay una relación directa entre el precio y la cantidad. ¿Sí? Entonces, si nos juntamos a estos dos, nos queda así, fíjate. La demanda así y la oferta. ¿Sí? Entonces, a ver, supongamos que el precio del mercado fuese este. Fíjense, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que los oferentes desean vender esta cantidad, pero los demandantes desean comprar esta cantidad. O sea, hay, digamos, un exceso de demanda. La cantidad que se desea comprar a ese precio es mayor que la cantidad que se desea vender. En esas circunstancias, ¿qué pasaría? Sería que los oferentes dirían, muchachos, vamos a subir el precio, ¿no? En realidad no dirían eso, dirían, che, subamos el precio, voy a subir el precio yo, diría, ¿no? Voy a subir el precio porque hay mucha demanda, ¿no? Entonces, en estas condiciones, el precio tendería a aumentar. Si el precio del mercado fuese este, digamos, fíjense acá, esta es la cantidad demandada y esta es la cantidad ofrecida. Ahora lo que hay es un exceso, pero de oferta. A este precio es más, es una cantidad mayor la que los oferentes quieren vender que la que los demandantes quieren comprar. Entonces, los oferentes dirán, no logro vender nada, voy a tener que bajar los precios. Entonces, hay una tendencia que empieza a vender. En cambio, donde se igualan los precios, donde se cortan esas dos curvas, el precio determina que la cantidad que los demandantes desean comprar es exactamente igual que la cantidad que los oferentes desean vender. Entonces, a ese precio de mercado particular se le llama precio de equilibrio. ¿Por qué? Porque es el precio del mercado al cual la demanda y la oferta se equilibran, o sea, se igualan. ¿Sí? Hasta acá estamos. Sí. hay una cosa que yo no aclaré, ex profeso, digamos, porque quiero decirla ahora. Yo, cuando estaba hablando acá, podría haber estado hablando de un comprador o de un vendedor. Pero acá ya estoy hablando de la suma de los compradores, como te he dicho, de las demandas de los compradores, por un lado, y de las sumas de las ofertas de los vendedores. ¿Sí? Digamos, esta sería la curva de demanda individual, curva de oferta individual, y esta sería que la llaman demanda de mercado, o sea, porque es la demanda de todos. ¿Cómo se llega a esto? Es muy simple. Por ejemplo, si al precio de 2 pesos Juan demanda 5, Pedrito demanda 5 y Dieguito demanda 5, la demanda total, si son esos 3 compradores nada más, es que al precio de 2 demanda 15. Acá está representado 5, pero acá está 15. A 2 pesos, 15. ¿Está claro? ¿Cierto? ¿Sí? Bueno. Y lo mismo para la oferta. ¿Cómo? No entendió. No entendió. ¿Cómo llegás de la demanda individual a la demanda de mercado? Digamos, la demanda de mercado, supongamos que este mercado tiene 3 compradores. Juancito, Pedrito y Dieguito. ¿Sí? Solo 3. Bueno. Si vos querés saber cuánto demanda Juancito a 2 pesos, le preguntás a Juancito cuánto desea comprar. Pero si vos querés saber la demanda de todo el mercado, tenés que sumar a 2 pesos cuánto demanda Juan, más cuánto demanda Diego, más cuánto demanda Pedro. Que yo supuse que cada uno demandaba 5 kilos de tomate. ¿Cuánto es la demanda del mercado? A 2 pesos, 15 kilos de tomate. ¿Sí? No quiero seguir haciendo gráficos, todo esto se lo explico en forma gráfica, pero la idea es esta. Yo prefiero que quede clara la idea. Y lo mismo se hace del lado de la oferta. ¿Sí? Bueno, muy bien. El punto acá es que lo que tenemos ya, con esto que hemos visto, es que dos conclusiones. Cuando hay un exceso de demanda, el precio de mercado tiende a aumentar. Y cuando hay un exceso de oferta, el precio del mercado tiende a disminuir. ¿Está? Esa es la conclusión. Ahora, nos vemos obligados a complicar un poquito el panorama. Pero yo les pregunto, bueno, tengo el precio del tomate, ¿no? Pero ¿qué pasa si los ingresos de Juan, de Pedro y de Diego aumentan? Claro, acá ¿cómo lo hacemos? Ya no tenemos posibilidad, porque acá tengo las cantidades y acá tengo el precio del tomate. Quisiste representar también acá los ingresos, no me sirve un plan, ya necesito 3 dimensiones. Tendría que poner, por ejemplo, a ver, tendría que poner acá. Acá el precio de tomate, acá la cantidad de los tomates y acá el ingreso. Entonces el punto sería un punto en el espacio tridimensional. Muy complicado, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace? Dice, bueno, si aumentó el ingreso, lo que decimos es que se va a demandar al mismo precio de los tomates. Ahora, bueno, resulta que tanto Juan como Pedro, como Diego, son tomate adictos. Entonces, los tipos con más guita en el bolsillo quieren comprar más tomate. así. ¿Qué hora es? 10:07. Disculpe que me voy a dar para él. Está llamando al despertador. Hola. Hola. Hola. Sí. Sí, escúchame, yo estoy en una clase en este momento, después te llamo, ¿sabes? Ven, fíjense, acá al mismo precio, ¿eh? Digamos, al mismo precio, en lugar de demandar 5 kilos de tomate, ahora demando 8. ¿Sí? Oh, sumar todo, o sea, sí. En lugar de 15, 80. ¿Sí? ¿Está? No. Digamos, la idea es que sí. Si al aumentar el ingreso, al mismo precio, se desea comprar más tomates, vos lo que haces es desplazar esta línea hacia la derecha. ¿Por qué? Porque te dice que al mismo precio, ¿ves? Con la D sub 1 y esta D sub 2, ¿no? Esta con el ingreso viejo y esta con el ingreso nuevo. Con el ingreso viejo, Juan Pedro y Diego demandaban 15 kilos de tomates. En cambio, con el ingreso nuevo demandan, no sé, 80 kilos. Pero se mantiene el precio. Al mismo precio. El precio no cambió. Digamos, acá esto me sirve para introducir lo siguiente. Fíjense que como estamos, la economía es una ciencia social, ¿no? Entonces nosotros no podemos hacer como hacen los químicos, que agarran una probeta y ponen dos sustancias para ver cuando se combinan qué sucede. Nosotros no podemos hacer experimentos. La ciencia, la economía, la sociología, la antropología, la historia, la politología, no pueden hacer experimentos, ¿no? Si la única posibilidad es la abstracción, es decir, algo que hacemos en nuestra cabeza. Bueno, acá en estos casos lo que se hace es usar un procedimiento, una cláusula, que se la suele llamar ceteris paribus. Término latino, pero que significa que aumentó el ingreso, por ejemplo, de los consumidores, ceteris paribus, o sea, permaneciendo constante todo lo demás. O sea, el precio de los tomates no cambió. ¿Sí? Bueno. ¿Cómo se llamaría esta? Porque la otra se llamaba, era un precio de equilibrio. ¿Y esta cómo se llamaría? Acá el mismo el precio se sigue llamando, igual es el precio del mercado. ¿Sigue siendo un precio de equilibrio? Acá ya vamos a ver qué pasa con el precio de equilibrio. Esperate un poquito para el precio de equilibrio. Ahora estamos hablando, fíjate que estamos hablando solo de la demanda. ¿Sí? Bueno, pero ¿qué pasaría si yo les digo que hay casos en que aumenta el ingreso, ¿no? Perdón, no. Aumenta el ingreso, pero la cantidad que se desea comprar en bien disminuye. O sea, yo tengo un ingreso mayor. Bajan los precios. Yo tengo un ingreso mayor. No. Los precios no cambian. Yo tengo un ingreso mayor, pero resulta que de ese bien del que estoy hablando, deseo comprar menos. Baja la demanda. No. Digo, piensa en un ejemplo. Hay otro bien que lo reemplaza. Exactamente. Esa es la idea. Supongamos, yo estaba muy tirado y más que para carne picada no me daba, ¿no? Pero resulta que ahora, no sé, conseguí un puesto y además, bien, qué sé yo. Entonces, ahora puedo comprar el bife de lomo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bueno, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué sucede? Que ante el aumento del ingreso, la demanda de carne picada disminuye, porque tiene un sustitutivo superior, ¿sí? Entonces, acá viene lo siguiente. Cuando aumenta el ingreso, ceteris paribus, y la cantidad que se desea comprar aumenta, se dice que el bien es normal. Pero cuando aumenta el ingreso, ceteris paribus, pero la cantidad que se desea comprar de un bien disminuye, se dice que el bien es un bien inferior. ¿Eh? La mayoría de los bienes son normales, por eso lo que ustedes plantearon inmediatamente, aumenta el ingreso, aumenta. Pero resulta que hay casos en que no. En que aumenta el ingreso y la cantidad que se desea comprar disminuye. Fíjese que no les dije la que efectivamente se compra, ¿eh? La que se desea comprar. Bueno, o sea, ya tenemos una razón por la cual toda esta línea se corrió para allá, por algo que no era el precio del bien. Otra variante, ¿sí? Algo parecido pasaría si cambiaran los gustos de los compradores. Por ejemplo, el precio del aceite de oliva sigue siendo el mismo. Pero resulta que ahora dicen que baja el colesterol, que aumenta la potencia sexual, no sé qué, y entonces la gente se pone a consumir aceite de oliva. Entonces quiere decir que al mismo precio, ¿sí?, desearían comprar cantidades mayores de comida, ¿sí? Y al revés, bueno, resulta que las chombas pasan de moda, ¿no? Y le siguen usando nada más que salame distraído como yo. ¿Eh? Yo tengo puesto una chomba. Bueno, entonces en ese caso el precio de la chomba seguiría siendo el mismo, pero se desearía comprar la cantidad. O sea, fíjese, la estoy moviendo para allá, según el ingreso o lo que sea. Pero fíjense este otro caso interesante. Supongamos, acá estamos hablando de tomate, ¿no? Pero, ¿qué pasaría cuando aumenta el precio del tomate, digamos? Y ahora yo estoy pensando no en el mercado del tomate, sino en el de la zanahoria. Digamos, claro. Resulta que podría suceder que cuando aumente el precio del tomate, aumente la demanda de zanahoria. ¿Por qué? Porque no hago ensalada. Mira cómo lo que sube el tomate se fue a las nubes. Tomate, hagamos ensalada de zanahoria. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Estamos diciendo que el tomate y la zanahoria son bienes sustitutivos. Yo puedo sustituir uno por otro. ¿Sí? Salvo que yo sea tan adicto al tomate que no, o es tomate o nada, digamos, en casa no, que sí que no es eso, ¿sí? Bueno, pero fíjense que en ese caso el cambio en el precio de otro bien podría hacer que se desplace la curva a la derecha o a la izquierda, ¿no? Digamos, si son sustitutivos y aumentan el precio de un bien, aumenta la cantidad demandada del otro, ¿no? O al revés, ¿sí? Baja el precio, disminuye la cantidad. Ahora, bajaron el precio de los tomates, volvemos a hacer, dejamos de demandar zanahoria y volvemos a hacer ensalada de tomate, ¿sí? Entonces dijimos que son sustitutivos. Bienes sustitutivos. Digamos, el tomate y la zanahoria son bienes sustitutivos. Bueno, pero podría haber este otro caso. Supongamos que se abaratan los automóviles. ¿Sí? Y yo la cantidad que tengo acá es de nafta. Se abaratan los automóviles nafteros. Aumentaría la cantidad que se desea comprar nafta, ¿cierto? En ese caso se dice que el automóvil y la nafta son bienes complementarios. ¿Por qué? Porque la demanda de uno implica que tengo que demandar el otro. Porque, salvo Patricio, que lo hacía andar al auto con los pies, las patas, todo lo demás le ponemos nafta complementaria. ¿Sí? Pero fíjese, sea que varía el ingreso del consumidor. también puede ser que cambie la distribución del ingreso, pero pongámoslo así. Sea que cambien los gustos, sea que cambien los precios de otros bienes, puede suceder que está el curva se está para allá. Pero con la oferta puede pasar lo mismo. ¿Ya? Sí. También la oferta se puede pasar así. Es decir, que al mismo precio se puede demandar, perdón, ofrecer una cantidad distinta. ¿Por qué? Porque hay un estudio, bueno, digamos, que los precios de los insumos con los cuales se fabrica ese bien, ¿no?, aumentan. Digamos, si el precio, pongamos los insumos para fabricar, para producir tomate, semillas, fertilizantes, combustible para el tractor, ¿no?, gasoil, etcétera, ¿no?, supongo, aumenta, ¿no?, pero el precio del tomate sigue siendo el mismo. En realidad se supone que se hace menos rentable. Entonces se va a ofrecer menos. Digamos, al mismo precio se va a ofrecer menos. ¿Por qué? Porque en este caso el precio del tomate no cambió. Lo que cambió es el precio de los insumos con los cuales se produce el tomate. ¿No? Pero también podría suceder que cambie el precio de otros bienes distintos del tomate, pero que implique, ¿no?, a ver, supongamos que estamos hablando de diferentes horticultores, ¿no?, y resulta que el precio del tomate sigue tal cual, pero resulta que el precio de las berenjenas, ¿no?, se fue a las nubes porque se difundió la cocina griega, que ahí se usa la berenjena para que tengan, ¿no?, ¿no? Bueno, entonces se puso de moda el arte culinario griego, ¿no?, y el precio de la berenjena se fue a la nube. Entonces, fíjense, en realidad ahora, aunque el precio del tomate no haya cambiado, en relación a la berenjena, se hace más barato, menos conveniente producirlo. Entonces es posible que aunque no haya cambiado el precio del tomate, también se ofrezca menos. Al mismo precio. Otra posibilidad es que cambie la tecnología con la que se produce un bien. Normalmente va a ser que se produzca la misma cantidad pero más barata. Más cara, ¿quién la va a querer a esa tecnología, ¿no es cierto? Bueno, entonces en ese caso, al mismo precio se va a ofrecer una cantidad mayor. Pero de nuevo, sea porque cambien los precios de otro bien, sea que cambien los precios de los insumos con los que se fabrica el bien, o sea porque cambie la tecnología, la curva de la oferta se mueve para acá. ¿Sí? Entonces, fíjense, acá viene lo que preguntabas vos. Yo tengo acá la demanda y la oferta. Demanda, ¿no?, precio, ¿no? Si la demanda se corre para acá, se desplaza hacia la derecha, ¿no?, entonces, fíjense, el precio de equilibrio acá era este. Pero ahora es este. Cambia el precio de equilibrio y cambia también la cantidad de equilibrio. Si en realidad la demanda se hubiera desplazado hacia la izquierda, ¿no?, lo que hubiera sucedido es que el precio de equilibrio hubiera disminuido y la cantidad de equilibrio hubiera disminuido. O sea, ¿cómo decir? Si un aumento de la demanda, ¿no?, se hace la diferencia. Bien, se dice que cuando el cambio es el precio del mismo bien del que estamos hablando, lo voy a poner con un ejemplo. Cuando lo que cambia es el precio del tomate, se dice que cambia la cantidad demandada. Pero cuando lo que cambia es el ingreso de los consumidores, el precio de otros bienes, los gustos de los consumidores, se dice que cambia la demanda. Parece que es una sutileza, ¿no? Cantidad demandada, demanda. Pero en realidad es una terminología que trata de subrayar que una cosa es que cambie el precio del bien del que yo estoy hablando, y otra cosa es que cambien esas otras variables, el ingreso de los consumidores, los precios de otros bienes distintos de los que yo estoy hablando, los gustos de los consumidores. ¿Sí? Bueno, entonces, cuando aumenta la demanda, el precio y la cantidad de equilibrio aumenta. Y cuando disminuye la demanda, el precio y la cantidad de equilibrio disminuye. ¿Sí? En cambio, fíjense, ¿ustedes conocen un argentino que le guste el pescado? No. Pero además, defienden como si fuera una causa, digamos, que estuviera en juego el destino de la humanidad. A mí no me gusta el pescado. ¿No es cierto? Salvo en Semana Santa. Ahí a todo el mundo se le da por comer pescado, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ¿qué sucede ahí? Que aumenta la demanda. Y aumenta el precio. Y aumenta el precio. Que se aprovecha. Bueno. Para más dicen, no, mira, yo soy así. A mí no me gusta el pescado. Como si fuera un, como si los gustos, ¿no? Los gustos, fuesen una creación propia, individual, independiente. No, si hubiera nacido en Suecia, ¿sabes cómo comerías pescado? Porque naciste acá, te criaron milanesa, papa frita. Bueno, esto es. Ahora les pongo este otro caso. Esta es la demanda, esta es la oferta. Ahora lo que se pone es la oferta. Bueno, fíjense, si esta era la oferta, este era el precio de equilibrio y esta es la cantidad. Y acá, este es el precio de equilibrio y esta es la cantidad en la segunda situación. O sea, cuando aumenta la oferta ahora, que cuando se desplaza a la derecha, ahora es distinto. Ahora, el precio de equilibrio depende de la cantidad de equilibrio. En cambio, cuando la oferta disminuye, el precio de equilibrio aumenta y la cantidad disminuye. Entonces, saquemos las conclusiones. Primero, cuando hay exceso de demanda, el precio del mercado tiende a subir. Cuando hay exceso de oferta, el precio del mercado tiende a disminuir. Segundo, cuando aumenta la demanda, el precio y la cantidad de equilibrio aumenta. Cuando disminuye la demanda, el precio y la cantidad de equilibrio disminuye. ¿No? El ejemplo del pescado. Y por último, cuando aumenta la oferta, el precio de equilibrio disminuye y la cantidad aumenta. Por ejemplo, los CD. Al principio, bueno, mirá, yo, ¿tenés un CD? No, no tengo, ¿no? En cambio ahora, toma, llévatela, ¿no? ¿Qué pasó? Ahí hubo un cambio tecnológico que hizo que aumente la oferta del CD. Entonces, baja el precio de equilibrio, aumenta la cantidad. ¿Sí? Bueno, todo esto que les acabo de decir es la famosa ley de la oferta. Que no es ninguna ley, sino que sea. ¿No? Ahora bien, ahora viene la mirada crítica. Les hago así, pongo acá cantidad, pongo acá precio y ya uno receta. Pero ¿qué quiere decir que yo hago una raya toda llena? Quiere decir que a cada uno de estos precios se desea comprar una cierta cantidad. ¿Es así? No. ¿No les ha pasado a ustedes de decir, che, viene bajando el precio de una cosa? ¿No? Entonces, pará, vamos a ver. No deseo comprar esperando que el precio siga subiendo. Entonces, ¿qué sería esto? Sería que no sería una raya, toda, sino que sería así y así, ¿entiendes? Habría un corte ahí, ¿no? A partir de acá, sería no. No deseo comprar nada. ¿Ves? ¿Eh? Yo les dibujo la oferta, así. ¿Ustedes creen que empiece acá? Que empiece acá. Es lo mismo, ¿no? En realidad, que empiece más arriba o más abajo, tiene que ver con el tamaño mínimo de la empresa que produce ese bien, la escala mínima. Cuanto más capitalizada, cuanto más tecnología usa, más arriba está. Entonces, ¿qué pasaría si la cosa fuese así? Yo tengo una curva de demanda así y una de oferta así. No se cruzan nunca. ¿Es cierto? O si fuese así. Tengo una curva de demanda así, otra así y una oferta así. Poco. Entonces no se formaría nunca un precio de equilibrio ahí. En realidad, las ideas básicas de que el aumento de la demanda implica un aumento del precio y la cantidad, o un aumento de la oferta implica la disminución del precio y el aumento de la cantidad, son correctas, pero hay que tener mucho cuidado. Es más, lo más complicado de todo esto, hay problemas con esto de la demanda, pero lo más complicado es esta de que la oferta tiene esta forma, ¿sí? De que es creciente. Eso ha sido, van a ver ustedes cuando veamos sucesivamente los autores, van a ver que en realidad, para que la curva de la oferta sea así, se tienen que dar toda una serie de condiciones que muchas veces en la realidad de la economía capitalista no existe. Hay un autor que sostiene que en realidad la curva de la oferta es así. Si yo tengo la demanda así, entonces esto que determina. Determina la cantidad nada más, no el precio. ¿Entiendes? ¿Qué era eso? Bueno, nos falta ver un punto de este tema y ahí ya entramos en eso. La vez que viene retomamos esto, un punto que se llama elasticidad. Profesor, para la próxima clase que fisioclase. Lo de Pastor y Borges.